importante. El Panda Show es un programa transmitido a través de internet para adolescentes y adultos, cuya finalidad es realizar bromas y apoyos a solicitud y bajo la más estricta responsabilidad de sus solicitantes y participantes, por lo que el locutor y la producción se deslindan de cualquier consecuencia administrativa, legal o afectación personal de cualquier índole que deriven de la broma. Asimismo, se aclara que el Panda, Panda Show y o Panda Zambrano es un personaje ficticio y que el lenguaje y actitudes que deriven de las bromas nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de daño moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral, institución privada o gubernamental por temas que deriven de las mismas en aspectos religiosos, de orientación sexual, afiliación política, ideología, condición física, socioeconómica o por ningún otro motivo. Asimismo, se informa que los datos personales de aquellos que intervienen en el programa estarán resguardados por el aviso de privacidad, mismo que puede ser consultado a través de sus sitios en internet. ElPandaZambrano.com, Twitter.com/PandaZambrano, Facebook.com/PandaZambrano25. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos del Panda Show se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia, para su producción, distribución, comercialización y explotación, advirtiendo que aquellas personas que infrinjan dichas disposiciones serán sancionadas por las autoridades competentes. Hola. Todo listo, ya estamos al aire. Emisión 175 para Claro Música. Muy, pero muy buenas noches, chiquiringuillos, chiquiringuillas que nos acompañen a través de las señales de Claro Música con censura y sin censura. Lunes 10 de junio del 2019, hoy espero que realmente nos la pasemos shubidubi. Eso depende de ti, hay que comunicarse, hacer contacto y por supuesto planear tu broma en el Panda Show. A través de Facebook Panda Zambrano 25, Twitter @ quiero una broma. También a través de correo electrónico quiero una broma @yahoo.com. Correo de voz 5760 Panda. Este teléfono, solamente este WhatsApp, es exclusivamente para correos de voz. Es el personal 55760 Panda. ¿Cómo estamos? Esperando que hayan tenido un fin de semana sensacional. Yo soy el Panda Zambrano y gustoso de acompañarte en las bromas de Tu Show. Te oyes tan sexy en Claro Música, Oshito. Estamos contigo 3 minutos después de la hora. Oh. 01-800-726-3482 para que te comuniques con nosotros. 01-800-PANDITA desde los Estados Unidos. 1-855-2611-804 vía WhatsApp. 553-PANDITA 553-726-3482 desde la CDMX. 5-PANDITA 5726-3482. Ahí está Rodrigo. ¿Qué onda, Rodrigo? Buenas noches. ¿Cómo está, Rodrigo? Hola, buenas noches. ¿Cómo andas, papá? Pues acá, ¿dónde onda? ¿Por qué? ¿Qué te pasa, Rodrigo? Pues mira, ayer terminé ahora sí que con mi novia. ¿Ayer? Sí, ayer mismo. Uy, pero ayer, domingo es muy mala fecha para terminar una relación, güey. Domingo y en la noche. Te hubieras esperado de menos para el martes, miércoles, duele menos. ¿Y por qué en domingo en la noche, Rodrigo? Porque haz de cuenta que la señorita orgullosa no quiso arreglar las cosas ni el viernes ni el sábado. Ya. ¿Y una relación de cuánto tiempo invertido? 3 años. ¿Y en estos 3 años ya han terminado alguna ocasión por alguna desavenencia y regresaron o nunca? Sí, ya hemos terminado y eso por mi culpa. ¿Por qué por tu culpa? Pues haz de cuenta que ella era la que me quería más que yo y le decía pues que le bajara su intensidad y todo ese rollo. Y fui grosero en ciertas situaciones. Oye, pero qué poca madre, o sea, imagínate demostrándote el cariño, el amor, la pasión. Y tú bájale 2 rayitas, se va. Sí, pues era bien intensa, imagínate, súper celosa, todo el plan. Chale, Rodrigo. Oye, ¿cómo se llama la susodicha? Se llama Sara. Sara, y bueno, ¿y quieres llamarle y decirle qué? Te escucho. Pues mira, te comentaba que yo antes era el que le valía gorro. Ajá. Y ayer ha cambiado mucho en estos días, en estos meses ha cambiado mucho. La desconozco totalmente porque pues se volvió a dar cuenta que le gusta la bebida. Se tatuó cuando no me demostraba que era así, o sea, me demostraba una cara totalmente diferente. Y cuando me alejé, porque era farmacodependiente yo, caí en el rollo de las pastillas, porque me sentía mal, no sabía qué tenía. Entonces, pues, no me hacían 3, 4, me metía más. Y luego, pues, mi estado de ánimo variaba mucho. Caí en una crisis, y en esa crisis duré 2 meses desintoxicándome. Y mientras me desintoxicaba, pues ella salió con otras personas, se volvió pues prácticamente borracha, y todo eso me lo confesó esta semana. Oye, pero ¿qué relación? Tú fármaco dependiente y ella alcohólica. O sea, oye, ¿qué edad tiene Rodrigo? 28. ¿Y ella más o menos la misma edad? No, 30, ella tiene 2 hijos aparte. Ah, caray. Oye, ¿y por qué crees que le haya entrado ahorita tanto el gusto por el chupirul si tiene 2 hijos y todo? Exacto, es lo que le decía, es lo que pues tienes que ser diferente, ¿no? Lo que le estás enseñando a tus hijos, pero pues me dice que le entró todo ese rollo porque pues estaba en una depresión bien cañona. Wow, pero por lo que entiendo ahorita sí están en una situación o en una relación pues destructiva, ¿no? De ambas partes. Pues sí, de hecho el jueves quedamos de que pues íbamos a ser ya maduros y que íbamos a intentarlo otra vez, pero ahora sí ya bien. Íbamos a poner de nuestra parte, pero pues te digo, me confesó eso y aparte ya van varios domingos que se desaparece totalmente, no me contesta. Y pues le digo, ¿qué quieres que piense, no? O sea, ¿crees que ande con otra persona, esté emocionada? Pues a lo mejor de un enamoramiento con alguien que le haya hablado bonito al oído y que le esté propiciando la copita. Sí, ya creo que sí. Pues entonces ya déjala correr, compadre. Pues ya mejor búscate otra. ¿Y de qué se trata la bromita para Sara? A ver, platícame. Pues mira, quiero ver si realmente le intereso. Ayer me dijo, es que sí, me interesas mucho, te quiero mucho, si te pasa algo me muero casi casi. Entonces, ahorita quiero ver si realmente pues sus palabras de ayer son verdad, diciéndole que pues estoy en toreo, me estoy como borracho, estoy sacado de onda, no sé, como que he ido. O sea, ella sea mi mamá, diciéndole, oye mamá, estoy perdido, no sé dónde ando, creo que estoy en una plaza, dicen que es toreo, feliz Navidad, o sea, haciéndome loco, ¿me entiendes? O sea, decirle puras incongruencias. Ok, entonces digamos, ¿quieres aprovecharte del pasado que eras farmacodependiente, según citaste? Y debido a la depresión de la tronada y todo el asunto de que estás en la calle, prácticamente no sabes qué onda de ti y le vas a hablar como si fuera tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Alma. Alma, ok. Y bueno, ¿quieres ver a ver en realidad cómo? Pues ¿Cómo reacciona? Ok, ¿vas a necesitar que te apoye en algo, Rodrigo? ¿Qué te parece si tú, no sé, eres comerciante de la zona y me viste muy mal? Y que yo te comentaba que quiero hablar con mi mamá, por favor, márcale, su número, no salen las llamadas de mi celular, algo así. Ok, entonces yo soy un comerciante que está por el metro Toreo, ¿te parece? Ahí por estoy en el metro, yo soy un comerciante, es un señor que quiere hablar con su mamá y me dio el teléfono, ¿no? Y pues lo veo muy mal. Ok, descríbete físicamente para yo, pues obviamente, describirte. Vas a ver cuánto mides, tu piel, tu pelo. Mido unos 70, tengo pelo chino, soy moreno, complexión pues delgada. Tengo barba. ¿Barba cómo? Normal, corta. Cerrado. Ah, barba corta, ok. Sí. ¿Qué más? Pues ya no sé, ¿qué más cachetón. Cachetón. Buena descripción, entonces. Ok, pues empiezo yo ahí como un comerciante, te estoy haciendo, pero pregunto aquí para el match. Pregunto por la señora Alma o por la señora Sara. No, por la señora Sara, ¿verdad? Que la mamá. Exactamente. O la confundo. ¿Entiendes? Sí, como que la confundes. Ok, perfecto, pues. Y aparte no se pueden ni ver, imagínate. Oye, pues tienes que actuarle muy bien, yo voy a hacer mi parte. Yo no sé si en realidad. Cuando algún día te echaste muchos chochos, ¿qué pasaba en ti? Un día me convulsioné ahí en su casa. Ah, caray. Pero sí cambias así como de que de actitud, que se te va el avión, ¿o no? No, soy normal, pero cuando se me baja, digamos, pues el efecto, pues sí, soy así como que muy irritable. Bueno, pues cambias de humor, ¿eh? De repente lloras, niño, mamá, o sea, para que vea que realmente estás mal, yo voy a estar apoyándote ahí en un segundo plano, si está bien, qué te puedo ayudar, etcétera, pero bueno, el enganche lo hago yo. ¿Estás listo? Sí, que necesitan que vayan por mí, no sé, algo así, feliz. Bueno, pues vámonos, señores, en directo desde el Panda Gold Center, las bromas en Claro Música. A todos los malditos pecadores del Panda Show, yo soy su vocalista, cantante municipal, Brian Amadeus. Les mando un gran abrazo, pórtense mal. ¡Auch! Las bromas en el Panda Show. ¡Excelente! Sí, ahí va. Ahí está, tranquilo. Psst. Ahí, mantente. David. Ahí siéntalo, güey. Siéntalo. ¿Hola? Disculpe, habla Rodrigo. Yo soy comerciante acá del metro. Dígame. Bueno, quiero hablar con la mamá, por favor, del señor Rodrigo. ¿En dónde está? Dice que quiere hablar con ella. A ver, espéreme. A ver, chavo, aquí está tu mamá, güey. El teléfono que diste, a ver. Bueno. Pues tranquilo, güey. ¿Dónde estás? Tráyelos, güey. Me siento mal, mamá. ¿En dónde estás? Y le tuve que decir aquí a una persona que me ayudara porque no sé dónde estoy. Dicen que por el correo, pero o sea, no sé dónde es eso. No sé dónde es eso, mamá. Perdóname, en serio, no quería tomarme nada, no quería nada. Pero no pude evitarlo. Perdón, ¿qué te mamá. Tomaste? No sé, mamá, por favor. Oye, ¿pero qué quieres que te dé de Navidad? Ya viene. ¿Qué quieres que te dé por lo menos para, no sé, que me ayude aquí a alguien a comprar regalo? ¿Sí, mamá? Por favor. Pero ayúdame. Mándame tu ubicación. ¿Qué es eso, Rodrigo, mamá? Soy Sara, no soy tu mamá. Por eso le dije aquí al señor que le hablara este número, porque mi mamá tiene que saber cómo estoy. Muy amarillo, chavo, mejor siéntate, güey, neta. Oye, güey, si le hablamos mejor a una ambulancia, güey, o a una patrulla. Pues yo estoy loco. Pásame, señor. Yo solo quiero a mi mamá. Estoy muy triste. Estoy muy triste. En serio. Pásame, señor. Señor, quiero hablar con usted. Sí, jefecita, sus órdenes. Oiga, ¿en dónde está exactamente? Mire, ¿nosotros sabe dónde está el metro Toreo? Ajá. Estamos en la parte de atrás, yo aquí soy comerciante, vendo de los dulces. Lo que pasa es que su hijo, pues quién sabe qué tiene, estaba aquí y de repente empezó a vomitar, ya lleva como una hora más o menos. Y yo estoy aquí con mi pareja viendo y pues quién sabe, es chino y moreno, así delgado con barba. Sí. ¿Está sí, enfermo? Sí. ¿Tiene algún tipo de enfermedad su hijo, señora? Sí, está enfermo, pero necesito saber en dónde está. No sé, malo, ¿cree que lo puedo mandar este número a la ubicación? ¿Cómo? ¿Me puede mandar en dónde está exactamente? Para ahorita yo pedí un... Lo que pasa que la mía es una chacharita, pues yo ahorita mi teléfono, ¿por qué? Porque no trae teléfono. Ok. O sea, no sé ni siquiera dónde lo tiene, porque cuando... Si me tardé como una hora un paz para que se acordara de un número, señor, y me dijo, no, pues mi mamá, y me fue diciendo el número por número, y bendito sea Dios que me contestó, señora. Oiga, pero si su hijo está enfermo, entonces ¿por qué lo deja salir? No, sí, es que de hecho no debería de estar en la calle. O sea, ¿cómo? No debería de estar en la está calle. Está llori, dice que quién sabe qué, que no para de sufrir y que... ¿Quién sabe qué caí con el corazón? Que por qué lo dejó su novia, pero pues yo no sé. Bueno. Sí, dígame, no sea malo, ahorita déjele hablo a su hermano, a ver si él puede ir por él ahorita rapidísimo, o sea, su... porque él está más cerca que yo. Su hermano, o sea, si usted es su mamá, ¿o quién es usted? Yo era su novia. Ah, usted es la pinche vieja que lo dejó. Uy, si viera todas las cosas que dice. ¿Pero por qué lo dejó, ceñito? Espérame, ahorita hablas con ella. No, es que no es tu mamá, chavo. Me siento mal. Es la novia. Sí, mi mamá, perdón, mamá, te fallé. No, es que no es tu mamá. Dame el teléfono. A ver, el teléfono de tu mamá, este no es el de tu mamá, chavo. Este es el de la vieja que te dejó. ¿Sara? ¿Tiene su teléfono? ¿Tiene el teléfono a la mano? No, le digo que no trae ni teléfono, no trae nada, no trae ni cartera, no trae nada. ¿Y venía caminando? Sí, pues aquí llegó. No, aquí llegó y se paró y yo lo estaba viendo. Y de repente empezó a vomitar. Pues yo dije, pues este güey está borracho, ¿verdad? Porque, o sea, pero no se le ve de indigente. Entonces ya fui, entonces le estuve insistiendo, oye, pues ¿quién es tu familia? Y todo, y empezó a decir mi mamá, y le dije, pues dame el número, ¿verdad? Y solamente gritaba, Sara, Sara, sí. Entonces me dijo, llámale a mi mamá, pero se tardó como una hora para darme el número, pero dice, mire, que es la mamá. Dígale, por favor, que ahorita yo me comunico, así dígale, que le hablo a Manuel y Manuel va por... ¡Chingue su madre, ya se nos desmayó! ¡Ay, en la... a ver! ¡Julio! Señor, ¡Julio! ¡Por favor! ¡Julio! ¡Ya se desmayó este cabrón! ¡Julio! ¡Julio! No, llámale allá al poli, al de la esquina. Al de la esquina, llámale. Ya voy para allá, señor. Llámale, allí en la puerta, en la entrada, allí está un policía, güey, llámale, güey. Porque si no, aquí nos va. Está bien amarillo, está echando espuma, güey. Sí. Señor, voy para allá. No, por favor, no nos dejen ahí, voy para allá. Bueno. No nos dejen ahí, voy para allá. Bueno. Señora, no, dejen ahí, voy para allá. Espéreme, voy para allá. Ya viene la policía, espéreme, porque yo no quiero meterme en problemas. No, necesito que hable. Oficial, no, mire, aquí está esta señora consciente. No sé si sea la mamá o la novia, pero estoy hablando con esa señora. ¿Quién sabe qué le dijo, oficial? Hable con ella. ¿Qué tal, oficial Melquiades, 8404530? ¿Con quién tengo el gusto? Me llamo Sai. Saraí, buenas noches. 38, para reportarle. Tirada, 1.70 de estatura, pelo chino, moreno delgado. Un masculino, 28, 30 años aproximadamente, pelo chino, barba, medio cachetón. Dice querer hablar con su madre. Señora, mucho gusto. Oye. Deme por favor los pormenores de esta situación. ¿Qué es lo que tiene que ver este hombre con usted? Él era mi novio. ¿Cómo? A ver, explíquese, ¿novio o mamá? No, es que no sé por qué, o sea, él dio mi número, porque eso es el único que yo creo que ahorita se acordó, pero necesito saber dónde está. Hable un poquito más fuerte, es que hay mucho ruido. Ajá. Necesito saber dónde está, porque ahorita yo voy a ir por él con su hermano. Estamos en la región 10, Toreo, aquí en el 25, cuadrante 25. Oficial, falta mucho para la ambulancia, está aventando espuma blanca. Ay, está muy mal. A ver, mire, pues exactamente, no sabemos, estamos esperando aquí al paramédico para que le haga el análisis correspondiente. Al parecer ya se le revisaron las retinas. No reaccionó, oficial, pero tiene como chiripiorca, así se mueve, bien cabrón. A ver, aflojen el cinturón y los tenis, a ver. A ver, entonces, ¿algún antecedente médico que me pueda contar, señora? Región 10, ¿en qué cuadrante, perdón? En el cuadrante 10X, estamos acá por el edificio en la 27 y la 19 de septiembre. A ver, señora, ¿por qué está negando a su hijo? No, ¿hay problemas mamá, en casa? No. O sea... Pero ahorita voy a mandar a alguien, o sea, ahorita voy para allá yo, pero ni siquiera sé dónde está. Escúcheme, por favor, señora, ayúdeme, por favor. Ajá, es un caso de un jovenazo, 28, 30 años, ¿cuántos tiene? 28. Fíjese, 28 años. No sé qué madre se metió, discúlpeme el vocabulario. Pero platíqueme, señora, ¿por qué lo niegan? ¿Por qué no lo quieren en la casa? Yo aquí no tengo nada que ver, yo solamente estaba apoyando, se lo juro. Okay, ¿quién me vino a ayudar? No se preocupe. Yo no quiero problemas, Poli. No va a tener ningún problema. Estoy hablando con un familiar directo. señora, ¿cuál es su nombre? Saraí, ¿verdad? Me dijo. ¿Por qué lo niegan en la familia? ¿Por qué no lo quieren? No, sí, claro que sí. Entonces, ¿por qué? ¿Qué anda haciendo este hombre? Anda caminando, solo, divaga, la mirada perdida, está pálido. ¿Por qué lo han rechazado del seno familiar? Ahí empiezan los problemas. La educación se mama, señora. ¿Él no tiene amor? ¿El papá dónde está? Yo no soy su mamá. Va para allá ahorita su mamá. ¿Usted sigue negándolo, por el amor de Dios? ¿Por qué niegan a sus hijos? Mire, lo voy a remitir y me lo voy a llevar al servicio social y de ahí lo vamos a hacer en exámenes y no va a salir en 3 meses. No, voy para allá, ya voy para allá. Pero a ver, platíqueme, ¿qué problemas tiene el hombre? Yo tengo que dar un informe ahorita al paramédico, señora. Por favor, ayúdeme. Ya voy para allá. Con su ya voy para allá no me ayuda en nada, por favor. Oficial, ya voy, ¿qué? Dice que quiere hablar. Dice el occiso que quiere hablar con su mamá. No es ningún occiso, a ver. Bueno, el señor este quiere hablar. Aquí está. Aquí está. A ver, hijo. A ver, pero tranquilo, chavo. Tranquilo, ¿cómo chavo. Te llamas? ¿Cómo te llamas? Rodrigo, creo. Rodrigo, ¿con quién estoy platicando? ¿Con tu madre, tu amante, tu novia, tu hermana? ¿Quién es? A mí me dio este teléfono y dijo que era que de su mamá, pero se tardó como una hora oficial. Pero la señora lo está negando, jefe. La señora lo está negando. Es mi mamá, es el único teléfono que me eché. Es mi mamá. ¿Cómo se llama tu madre? ¿Por dónde vives? Mi mamá se llama Alma. Alma, señora Alma, sí. ¿Por qué me dice que es Saraí usted? Mire, voy para allá. Ahorita ya voy para allá con su hermano. Señora, por favor. Mire, si usted le vuelve a decir que viene para acá, me lo voy a llevar y lo voy a internar. Porque es mi deber. Por favor, espéreme, por favor. Escúcheme primero. Escúcheme, este hombre está extraviado mentalmente. Lo tenemos que ayudar en este instante. Oficial, se está poniendo muy amarillo. Ay, a ver, échele aire, señor, échele aire con la chamarra. Mamá, marca la Sara para que nos vayamos al espacio juntos, mamá. No, mi hijo, espacio no. Quiero estar con ella siempre, mamá, por favor, ayúdame. Solamente hay algo en su cartera. Mamá, a ver, ¿qué dice? Señora. ¿Encontraron algo? Aquí estoy. Encontré algo en la cartera, señora. ¿Qué dice? ¿Sabe qué dice? Por favor. Dice cómo se oye el Panda Show, que es una broma. ¡Toda máquina! ¡Ya, mamá! Me voy a odiar para siempre. No, yo te lo advertí, yo te lo dije. Y tú, si las cosas están de la fregada, compadre, ¿por qué le quieres hacer esta broma? A ver. Ya no sabía ni qué decir, se ve bien nerviosa, ¿eh? Sí, ¿Y cuál es el cuadrante 10? No te llevas con mi mamá. A ver, vamos a marcarle, pero de una línea diferente. Vamos a marcarle. Si contesta Rodrigo, vas tú, ¿ok? Vas tú. Perfecto. Ya le dices, ay, mi amor, te hice una bromita. No creo que nos conteste, güey. No. ¿Sí? ¿Sí? De otro número, sí. Pues estoy marcando de otro. ¿Puedes hacer llamada de 3? Sí. A ver. Pues ojalá te conteste a ti. Porque de este número nada. Edita de 3, Rodrigo. Pero nos enlazas, ¿eh? Sí. Te vais agregar a quedar llamada. Sí. A ver, déjale. Recuerda déjale. Que tienes problemas mentales. Capaz que no nos enlaces, este güey. Dímelo por Twitter. Contesta o no contesta. @PandaZambrano. Yo digo que no. Yo digo que realmente Sara no le va a contestar. Pero bueno. No me contesta. Pues, ¿qué te dije, baboso? Está bien enchilada, güey. Ni nos va a contestar. Deja el intento yo por otro número, ¿ok? Ya hasta me marcó mi hermano. Dije que estaba todo bien, que no se preocupa. ¿Y le dijiste a tu hermano de la broma que le ibas a hacer a tu exnovia de 3 años? No le dijiste. Pues no, ahorita, no le dije. Ahorita le explicas bien para que sepa de qué se trata. ¿Estamos marcando? ¿Contesta o no? Las bromas en el Panda Show. Dímelo en Twitter, arroba Panda Zambrano. Carnal, le vas a tener que hacer terapia por mensaje de texto y al ratito llamarle porque ahorita está. ¡Ca! Rodrigo, dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Al pandita le gusta merendar. 25 después de la hora. Quesadillas hechas en comal, y a veces atolitos y tamal, y tamal. Mollititos al gratín, con chilito chitepín. Al pandita le gusta merendar, merendar. Con quesadillas hechas en comal, en comal. Y a veces atolito y tamal, y tamal. Mollititos al gratín, con chilito chitepín. Buscando algo que te bueno, por ahí por Polanquito el Bello. Quiere algo rico para el pueblo, como unos taquitos y refresco. Camina, le busca y no encuentra ni más. Se mete al Sumaya pa' la tripa engañar. Ve las condiciones pa' la mente cautivar, pero el hambre no lo deja de torturar. En las calles no hay tortas ni atole, solo restaurantes caros, pobre. El pandita busca qué comer, pero no hay mucho de dónde escoger. Al pandita le gusta merendar, merendar. Con quesadillas hechas en comal, en comal. Y a veces atolitos y tamal, y tamal. Molletitos al gratín, con chilito chitepín. Soy godín igual que tú. Llevo mi topper con atún y pastelito con betún. Unos días me llevo bistec y lo meto al microondas, bebé. Cuando no alcanza sopita con pan, solito en mi escritorio comeré. Al pandita le gusta merendar, merendar. Con quesadillas hechas en comal, en comal. Al gratín, con chilito chitepín. Al pandita le gusta merendar, merendar. Con quesadillas hechas en comal, en comal. Y a veces atolito y tamal, y tamal. Molletitos al gratín, con chilito chitepín. Wow. Te prometo, panda, que estarás ok. Tu topper de veras llevar. Al gratín, con chilito chitepín. Al pandita le gusta merendar, merendar. Con quesadillas hechas en comal, y a veces atolito y tamal, y tamal. Molletitos al gratín, con chilito chitepín. ¡Wow! Hola, bienvenidos al estudio de composición del Panda Show, Bebesaurios. Hoy los llevaré de la manita para que escuchen cómo trabaja la máquina creativa del pandita y tú también puedas hacer tus propias cancioncitas. Primero, probamos nuestro tecladito. Y luego, ponemos una base rítmica de reggaetón para que sea desechable y más barato, claro está. ¡Yeah! Ahora agregamos algunos instrumentos que entre más simplones escuchen, mejor. El panda es tu papá, el Panda Show. ¡Muy bien! Finalmente agregamos la marca y el call to action, güey. Telcelcontestón.com, ya tiene los tonos del Panda Show. Telcelcontestón.com, ya tiene los tonos del Panda Show. Entra y actívalos desde hoy. Entra y actívalos desde hoy. Telcelcontestón.com. Sigue estos bonitos pasos y tú también podrás ser un talentoso compositor como yo. Recuerden, telcelcontestón.com con E al final para activar los tonos del Oshito. Este servicio tiene un costo adicional y solo está disponible para usuarios Telcel. No está incluido en tu suscripción Claro Música. Ya estamos en Instagram. Panda Zambrano 25. Pues la Sara no contesta y creo que ni contestará más. A ratito sabremos qué onda, 30 minutos después de la hora. Y bueno, estás, por supuesto, en sintonía perfecta de Claro Música. Las bromas del Panda Show. Voy hasta Coajimalpa. Ahí está Ricardo. ¿Qué onda, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy bien, pandita. ¿Qué haces? ¿Con quién estás hablando, Ricardo? Con Modesto. Ay, ¿qué? ¿Ya son novios o qué? Ya más o menos, ya en eso andamos. Ay, ¿qué, quién se le insinuó a quién o qué o cómo? Pues un poco los dos. ¿Los dos? Hicimos clic. La bar de jotos. ¿Qué pasó, mi Ricardo? ¿A quién cotorreamos, mi rey? Le digo que a lo Modesto que quiero hacer un número disparado, pero así en... como tipo que estoy despotricando en contra de mi mujer. Ah, ya, que obviamente le vas a poner ahí sus defectos, ¿no? Exacto. Ahorita estoy con un compañero del trabajo. Ajá. Estamos en el departamento. En un departamento que está muy cerca de la oficina. ¿Y ese departamento es de solteros o departamento de qué? Sí, se podría decir que sí. Ándale, ¿y tu vieja sabe que tienes el departamento soltero? Sí, de hecho ella vivía conmigo. Uh-huh. Estuvimos aquí un año, pero nació nuestro hijo y ella ahorita está en casa de su mamá. Yo todos los días voy para allá, pero ahorita no pude porque me quedé trabajando hasta tarde y choqué el coche y el coche que me prestan para ir para allá, pues ahorita no está disponible. ¿Pero cómo lo chocaste, güey? Bueno, tú lo dijiste. Choqué solo contra una banqueta. No, pues sí, qué pendejo, la neta. La neta. Pero ¿por qué tú solo contra una banqueta, Ricardo? Por pendejo, te lo digo. Estaba saliendo de un autolavado. Ajá. Y me dice la vieja del autolavado: No, espérate, ahorita que pase este taxi, ya pasa tú. Me salgo bien encarnado del autolavado. Ay, pero pavaboso no se estudia. Ok. Oye, pero qué padre, ¿no? Qué moderno, ¿no? Pues digo, la esposa con la familia, con los hijos, tú cuando quieres vas. Así no estás escuchando chillidos. Está padre, está cool, ¿no? No, de hecho diario estoy con ellos, nada más que pasa esto una vez al mes que me tengo que ir a trabajar. Y pues me quedo acá en el departamento donde vivíamos antes. Ok, bueno, ¿cómo se llama la susodicha? Se llama Lucía. Lucía, ¿cuánto tiempo de matrimonio, de estar juntos? De estar juntos, llevamos un año, 3 meses. Bien poquito, ¿no? Sí, nos embarcamos súper rápido. ¡Wow! ¿Y qué edad tiene tu chiqui baby? Acaba de cumplir 5 meses. 5 meses, o sea que, pues prácticamente ahí te ganó la gana, ¿no, compadre? Exactamente. No, de hecho, la conozco desde el kinder, íbamos juntos al kinder, a la primaria. ¡Neta, güey! Neta. Wow, o sea que desde bien morritos. Sí, bien morritos. Wow, bueno, ¿y qué cosas le vamos a enmarcar y le vamos a criticar o qué? Pues lo que le comentaba Modesto, que ayer me pregunta: oye, ¿cómo ves? ¿Me sientes gordita? La verdad es que ella es muy alta y pues no se ve gordita, ¿no? Pero Yo ayer pensando en la idea que tenía de hacer la broma, Le digo, la neta, sí te ves medio gordita. Oye, no sabes lo que acabas de hacer, le acabas de poner la madre en autoestima, que no sé qué. Entonces, ahorita, pues así de... Yo le había dicho, ay, bájale 2 yemitas, pinche tripona. Pero okay. No está gorda, nada más. Yo se lo dije así como... Pues es que está con la depresión postparto, ¿no? Oye, ok, entiendo perfectamente, pero aquí tengo una duda. Ya el momento de hacer la llamada y empezar a hacer la crítica, que de eso se trata, de este número disparado, ¿lo vas a hacer conmigo o lo vas a hacer con tu cuate? Pues me gustaría hacerlo contigo. No, yo voy con mi cuate. Ok. Yo pregunto para que después estás a la mera hora y ya no sé ni qué hacer. Ok. No, sí, con mi cuate, pandita. Oye, pandita, ¿puedo hacer un paréntesis? Sí, claro, el que quieras. Soy tu súper, súper fan. ¿En serio? Cañón. Eso merece que me mandes un beso. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando el show, Ricardo? Como 10 años, pandita. 10 años, órale. Sí, o sea que nos empezaste a escuchar ahí en Fórmula, supongo, ¿no? Sí, en Fórmula. ¿Y ya tienes tu aplicación de Claro Música? Claro que sí. ¿Y ya sabes que vamos a regresar a la radio, a una FM en la Ciudad de México? Ay, no puedo decirlo, ¿verdad? Qué chingen de... Borre eso, me van a... no dije nada, no dije nada. Oye, Ricardo, pues escúchanos por Claro Música. ¿Sabes por qué está padrísimo? Porque aparte sin censura, güey. Sin censura. Obviamente está el canal por censura, pues aquellos que pues, de repente tengan, no sé, pues algún adolescentillo, que a lo mejor... No, mira, A lo mejor cuando tú dices, choqué por pendejo, se sientan agredidos, entonces nada más escuchen la versión censurada, choqué por... y ya. Nada más. El pendejo se quita, ¿ok? Sí, de hecho yo te escuchaba por Por pendejo, güey. Por pendejo. No, te escuchaba por YouTube, porque... Por el tipo de trabajo que tenemos, pues de repente andamos fuera del... Chihuachiculero, vale. Ah, siempre agarrado en YouTube, ¿no? Lo primero. Chale, no, pues también que me habías caído. No, y luego cuando venía manejando en autopista, igual, pues buscándote ahí en las estaciones locales, ¿no? También digo, que me caí. Tenemos historia, Panita. Y de hecho, ¿qué crees? ¿Qué? Tengo 10 años en este trabajo donde estoy. ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué tipo de actividad haces? Me dicen Panda. Yo estudié ingeniería civil, Pandita. Oye, ingeniero, mira, bueno, ¿pero te dicen Panda? Panda. No, no, no, no, no, quítate ese pinche nombre porque tiene... ¿Y qué quieres, Pandita? Me tiene derecho. Cardiel. ¿Te apellidas Cardiel, güey? ¿Y no seremos familia, entonces? No, es un Panda. Sí, a ver, ¿de qué? Mencióname a alguien de los... Mamá, mi papá se cogió a tu mamá, ¿no? A mi abuela, tal vez. A tu abuela, más bien mi abuelo. Por ahí viene o algo así, ¿no? A lo mejor por ahí hay algo también. Órale, mire, te pides cardiquitos el mundo. La neta, te voy a encontrar, hijo de la chica. Bueno, entonces vámonos a la broma. ¿Cómo se llama tu amigo que te va a ayudar? Héctor. Me tiene que ayudar porque todavía ni le digo. Ya contestó Héctor. Sara, entonces... Ah, no ha contestado. Dime bien, yo pensé que ya había contestado. Oye, entonces vamos a hacer llamada de tres, marcamos nosotros. ¿Cómo quieres hacerlo? Yo creo que es más creíble que hagamos llamada de tres, Pandita. Ok, bueno, entonces recuerda que esta llamada la vamos a hacer en dos pasos. Ajá. Uno, una llamadita de buenas noches. ¿Ella qué hora se duerme por lo regular? No, pues se duerme como hasta que el bebé se quiere dormir, como a las 11, más o menos. Ok, bueno, ¿qué pretexto puedes hablar? Porque primero tenemos que hacer un match antes del número disparado, criticón. ¿Qué? ¿Le vas a hablar cómo está el bebé? ¿Alguna situación familiar? ¿Qué le puedes decir? Ahorita que me hablaron, yo estaba haciendo videollamada con ella. Ok. Entonces ahorita le puedo decir... que ya tengo mucho sueño, que me hablaron de la oficina, okay. porque tengo que entregar mañana un programa y que me tengo que regresar ahorita a la oficina. Ok, perfecto. Entonces va a ser el macho, oye, ¿qué crees? Mi amor, tú estás la madre, gente que me hablaban, tengo que ir a la oficina, cualquier cosa. Me marcas por teléfono, bla, bla, bla. Ese es el pretexto, muy breve, colgamos y después viene la buena de la crítica, ¿ok? Ok, pero entonces la llamada de tres, yo hago la llamada de tres, le marco a ella y cuando termine cuelgo sí, con ella. Sí, claro, ¿no? Cuelgas con ella, pero no me vayas a colgar a mí, tarima pendecuaro. No, Pandita. ¿Estás listo? Ok, oye, pero es que mi cuate todavía no sabe ni qué anda con la broma. ¿Está aquí conmigo? ¿Quieres que te lo comunique para que más o menos le escuchemos, Pandita? A ver, ¿tienes altavoz? Sí. A ver, ponlo tantito, por favor. Ok. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Ya está, Pandita. ¿Cómo dices que se llama tu amigo? Héctor. ¿Qué onda, Héctor? ¿Cómo estás, Héctor? Hola, ¿qué tal, Panda? ¿Qué haces, bien, mi rey? Oye, ¿conoces a Lucía? Sí. ¿Sí? ¿Qué tan bien la conoces? Ah, pues mira lo poquito que estuvo por acá con nosotros. Ok. Oye, Ricardo, ¿existe un hombre innombrable en la relación o alguna mujer que en este tiempo por ahí haya sido la piedrita, algo así que le haya molestado, alguna compañera de trabajo, alguna ex amiga, algo así? Una ex amiga, pero fíjate que tuve problemas muy fuertes con ella, entonces mejor prefiero no mencionarla. Pues por eso de eso se trata, güey, chale, mira. Supongamos que se llama Blanca, ¿no? No me digas el nombre porque te escucho medio fotón. Luego, ¿por qué chocas ahí con las banquetas? Entonces, en la llamada de número disparado ya empiezas a decir, oye, no, ya estoy hasta el gorro, ¿qué crees que me dijo? No, pues que está gorda y sí está media gordita y todo. Entonces, ahí tu amigo Héctor puede decir, oye, pues Blanca te está buscando, güey, te está insiste y insiste que te avientes un brinquito y que, no, pues, y tú, pues es que sí me dan ganas, porque pues después de que tuvo al niño, pues no sé, pues como que ya las cosas no son igual, pues ¿quién no se va a enterar? Pues un brinquito, imagínate, tiene unas chichotas la Blanca, ¿no? Fíjate que sí me dan, y sobre eso se torna la situación y van criticando y tú vas diciendo, pues, sí, es que fíjate, aparte sus papás son bien metiches, o sea, sí son buena onda, pero luego sí se cae mi suegra, ¿no? Y empiezas con la crítica. Por eso es que yo propongo el nombre innombrable. Digo, de todas maneras, de que se va a enchilar, güey. Simón, sí, se va a enchilar. Chulo. Pues digo, entonces, al final le vamos a explicar que es broma y todo, pues no sé si metemos el nombre innombrable. Piénsalo mientras hacemos la primera llamada, ¿ok? Ok, mira, lo que voy a hacer es que ahorita hay había una vacante y le comenté que había una vacante en la oficina y le voy a decir que pues, como que vamos a inventar un nombre, ¿no? Que llegó una tal Ana a la oficina a trabajar y que esta Ana me está como aventando el pedo y que no sé qué. Y okay. Ya okay. Como quieras, cabrón, pero vamos ya a la primera llamada. Ahora le marcamos. Le marco. La voz del Pandita también está en Waze. Descárgala desde tu celular en elpandazambrano.com. ¡Excelente! ¡Broma! Es la primera llamada. Shh. Número disparado en el Panda Show. ¿Qué pasó, hermosa? ¿Cómo estás? ¿Por qué me dejaste así? Ah, es que me duele excremente, amor. Ay, avísame cuando esté a eso, amor, porque me quedo toda así. ¿De qué pasó? Te dije, amor, que me estaban llamando cuando estábamos haciendo videollamadas. ¿Cómo están, mi guarda? No, pues nada, que el programa lo quiere para mañana temprano. Yo voy a tener que regresar a la oficina. ¿Ahorita? Ahorita. No manches. Sí. Pero bueno, pues ya, yo creo que nada más aquí como unas 2 horas la acabo. Oye. Con dos amas. Está bien. Te amo mucho. Yo también te amo mucho. ¿Cómo está el bebé? Bien, aquí despierto. Ok, gordita, te amo. Pórtate bien, Ricardo. Claro, mi amor. No tienes ni que decirme eso. Qué raro esto. No, amor. Tranquila. Te amo. No te preocupes, ¿no? ¿Me vas a llamar? Sí, mi amor. Sí, mi amor. En cuanto acabe el programa, te marco, ¿va? Te amo. ¿Ya te vas? Ya, mi amor, porque tengo que acabarlo. Amor. Si no, se me hace más noche. Órale. Y ahora si no tengo coche, ¿y cómo no voy a venir para acá caminando? Órale, con cuidado. Te amo, te amo. Estate bien. Sí, mi amor, bye. Te amo, bye. Le quedó Pandita. Ay, gordito. Ay, qué ternurita. Pero mujeres viejas así, ¿no? Bien celosas. ¡Pórtate bien! Y tú te dices... Oye, y todavía te dice... ¿Y vas a colgar como dice? Pero no sabe y no se espera la metida de podonga que viene con la broma. Ok. Vamos a ponernos de acuerdo. Héctor y Ricardo, ¿ok? Te escucho temeroso, Ricardo. Sí, es que sí es bien cabrona, pero bueno, no hay bronca. O sea, que quieres hacer la bromita, pero como que nada más la puntita. Nah, sí, vamos con todo, Pandita. Entonces existe una nueva, por lo que decías, una nueva niña que se llama Ana que entró, por ese lado te vas a ir. No te vas a ir por el nombre innombrable. No. Ok. Es que sabes que estaría padre, güey. Es que ya la tenemos, güey. O sea, incluso que se van a ir con unas viejas, tú y el Héctor. Órale, vámonos, ya están esperando. Nos podemos ir por un chorro de helados, papá. Pues órale, va, Pandita, si quieres. Mi cuate está puesto. ¿Tú qué opinas, Héctor? ¿Por dónde nos vamos? ¿Por criticar a Lucía? ¿Por su figura que está ahorita gordita y criticarla ahí? ¿O nos vamos de que se van de cabrones? Yo creo que de cabrón es mejor, ¿no? Porque luego podemos causar trauma psicológico. Ok, bueno, entonces sí, pues vámonos a la de cabrones, ok. Entonces ya están dos. Mira, así... ¿Qué? Maldita, aquí en el departamento donde vivimos, hay pues, la mayoría de vecinas son chavas jóvenes. Ajá. Hay unas que son venezolanas, hay pues, de todas las nacionalidades, ¿no? Ok. Entonces podemos decir que llegaron las venezolanas y que... y que pues, vamos a ir de farra con ellas, ¿no? Ok, ahora, pero también aviéntale de ingrediente que de repente, ay, no, sí, pues es que ya, mi vieja ni se me antoja, está medio gordito. Aviéntale, aviéntale. Héctor, vas a ser parte fundamental, tú eres el incitador, eres el provocador, eres el cuate y eres el que está fomentando, en este caso, la infidelidad de Ricardo para con Lucía, ¿ok? Entonces tienes que estar hiper emocionado. Están en altavoz, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces tienes que estar así. ¿Qué onda, compadre? No manches, che noche que nos vamos a pasar. Incluso menciona que ya fuiste a la tienda, ya tienes los pomos, compraste condones, 20 condones, ¿ok? Nada más para mí, obviamente, ¿no? Ya están ahí, ¿no? Oye, ya traigo 20 condones, pero solamente para mi hija, jajaja, y medio sonríen sí. Y todo. ¿Están preparados o ensayamos? Si quieres ensayamos, pandita, porque si está muy un poquito nervioso. Ok, perfecto. Entra la llamada, suena. Bueno. ¿Qué pasó, carnal? Bueno. ¿Cómo ves? Bueno. Ricardo, échale más huevos, Héctor. No te escuchas casi. Es que me agarraste acá, como que... Con el papel de baño todavía en la mano. No, Pepe, espérate. A ver, tienen que entrarle bien. Están emocionados porque ya la liberaron. O sea, Lucía ya le dijeron que tienes chamba y te vas a la oficina, ¿ok? Entonces están te vas a portar mal, Ricardo, ¿ok? Vas a mojar tu bruchita. O sea, emocionate, güey. Toma dos, acción. Okay. Bueno. Entonces, ¿qué onda, carnal? ¿Ya fuiste a la tienda? Sí, güey, ya está todo, güey, ya está todo puesto, ya. Ya bueno. Estamos, ya nomás faltan... Ya lo hablas... ¡Ricardo! Ya están todas... También trae a su amiga, güey. ¡Ricardo! Prima. ¡Ricardo, ver, ¿qué estás haciendo, Ricardo? Es Argentina, ¿no? ¡Ricardo! ¡Era venezolano, güey! ¡No, güey, no! ¡Chinga no. tu madre, Ricardo! Ok, vámonos a la llamada, pero por favor, emoción, están muy planos, o sea, sí, ¿verdad? Te les falta intención, recuerden que esto es actuación frustrada, o sea, te estás sintiendo, te vas a portar mal, Ricardo. Ok. Créetela, ok, tienes que, no sé, así como si estuvieran jariosos, así estás... Pues transmite eso. O sea, no sé. Métete la imaginación a esas venezolanas sabrosas. Juega con tu mente. Escúchate libidinoso. Contento de que realmente vas a visitar una fundita, no de la gordita, sino una funda venezolana, papá. Le vas a dejar ir a su Maduro, güey. Chintrol, o sea, créetela, papá. Cámara. Ok, vámonos. Ya está en sus manos todo. Marcamos. Haces llamadita de tres. Las bromas en Claro Música. La voz del Pandita también está en Waze. Descárgala desde tu celular en elpandazambrano.com. Excelente. Vamos a ver cómo reacciona. Ya estás, ¿verdad, Ricardo? Ok. ¿Podrán? Qué nervios. No, güey, te tardaste un chingo, cabrón. La mamá me copia, está corriendo a la pinche tienda, güey. ¿Qué compraste? Mira, güey, traje pues chelas para ti, güey, ¿no? Obviamente. Y pasé a la farmacia, güey, y en área condones, güey. Pues ya me lancé de putazo allá al pinche cero. Ya compré unos cuantos. ¿Y lo traes en el coche, güey? Sí, güey. ¿Y lo traigo, qué? Sí, de una vez, güey. Sí, de una vez, ¿no? Oye, bueno, te acompaño, güey. Sí, güey. Oye, güey, ¿ya lo hablaste a nadie? Ya está. Y ya lo hice. Sí, güey. Yo soy tu primo con un amigo. Me toca escoger a mí, güey. No mames, güey. Ana es la que quiere contigo, güey, no mames. No mames, güey. Sí, güey. Sí, y la neta, güey. Mira, güey, si no nos hubiéramos puesto de acuerdo así, güey. Te hubiera tocado la amiga, güey. Pero mames, güey, la neta tiene chico que mando el culero, güey. Güey, de vez en cuando no hace daño, güey, no mames. Pandita me colgó. ¿En qué momento colgó, güey? Pues pues cuando ahorita que estábamos diciendo que llevamos para el coche y todo eso, hace apenas me colgó y me entró otra vez la llamada y está hable y hable y hable. Yo no escuché el tutut. Digo, todo el momento la prueba fue que el bebé también está participando en la broma, ¿verdad? Sí, mi bebé, pobrecito. Le está dando el color. Ok, ok, ok, perfecto. Sí. Vámonos para pa la tercera parte. Ya la cajetation, ok, sí. te cercioraste, ella te está llamando y ahorita sí. Tú normalito tienes que regresarle la llamada y, ¿qué pasó, mi amor? O sea, así bien... Bien, bien, bien, bien. Hipócrita, güey, hipócrita, sí. ¿Qué pasó, mi amor? No, pues ya estoy, vengo aquí con Héctor, pues ya nos vamos a la oficina, mamá. Oye, pero yo escuché que ahí que no. Ay, no escuchaste mal, hasta le dices, oye, Héctor, mi esposa está diciendo que nos vamos. La tripona dice que nos. No, no, no, no para nada, no, para nada. Y ella va a insistir hasta que le digas, ok, mi amor, perdóname, no sé qué pasó, justicia divina. El número se disparó. Ok, sí, sí, nos vamos a reunir un grupo de amigos, vamos a echar desmadre, pero pues, te prometo que va a ser con condón. ¿Te late? ¿Te late? Y bueno, pues de ahí ya tenemos que improvisar para ver cómo hacemos el cierre. ¿Estás listo, Ricardo? Sí, nada más. Bueno, va, le mejor le contesto, ¿no? Sí, contéstale. Órale, júntale, júntala. Hipócrita, vas. ¿Qué pasó, mi amor? Dime que es una pinche broma tuya. ¿Qué, gorda? Te estoy hablando en serio, Ricardo. ¿Sabes a lo que me refiero? No, amor, no sé. ¿De qué? ¿Ah, no sabes? No, ¿seguro, mi amor? Ricardo? ¿Seguro qué? Síguele con tus pendejadas. Dime. ¿De qué, mi amor? No estoy haciendo nada malo. No me pongas en vergüenza ante la gente, porque eso sí no te lo voy a perdonar. No, amor, ¿cuál? La broma te va a ir peor, neta. No, amor, tranquila, no. Vamos a la oficina, Héctor y yo nada más. Ajá, ¿no? Sí, ahorita se llamó y Héctor está diciendo, sí, que no sé qué, te traigo tus condones y tus cervezas. O sea, neta, Ricardo, no hagas esas pendejadas conmigo, te lo he dicho, yo no te la voy a pasar. No, amor. ¿No qué? No, no es nada de eso, te lo juro que no es nada. Chingada, ya no quiero volver a verte, maldito. No, gorda, cálmate, ¿por qué? Verga, ya me colgó. ¡Ya no quiero volver a verte! ¡Hasta maldito! ¡No manches! Oye, ¿pero por qué ella dijo, oye, por qué me estás haciendo una de tus bromitas? ¿Eres muy bromista? ¿Qué onda ahí? No, no, no, con ella no, jamás le he hecho una broma. ¿Entonces por qué mencionó eso? Ah, porque es que de repente le he comentado obviamente que te escucho. Ah, okay. Y de repente cuando éramos novios llegaba a la oficina, yo tenía chamba, y le decía, mira, escucha esa broma. Y le ponía dos o tres bromitas y le decía, te voy a hacer una que no sé qué. Y me decía, no, conmigo no juegues, que no sé qué. Okay. Espérate, vámonos a la cuarta parte. ¿Cuál va a ser la cuarta parte? Héctor tiene que salir por ti. ¿Estás ahí, Héctor? Sí, aquí estoy. Tienes que aventarte la bronca y decirle, oye, Lucía, como tú la trates, oye, Lucía, aquí hay una confusión. Lo que pasa es que yo me quedé de ver con una amiga que se llama Ana y pues tienes que limpiar la reputación y la situación de Ricardo, ¿ok? Está medio complicado. Tienes que salvar al amigo. Órale, pues entonces yo me hago así como que no, yo soy el del... Sí, okay. Sí, sí, tú le entras tú, Ricardo, y dices, oye, mi amor, es que hay una confusión, aquí estoy con Héctor, espérame, te está escuchando, y tú, oye, Lucía, buenas noches, oye, fíjate, no, pues mira, yo lamento mucho, una bronca, pues un asunto mío, me quedé de ver con una, pues, con una chiquilla, y no sé, pues ahí tratar de hacer la labor de convencimiento que tú eres el ojete, ¿ok? Tú eres el que tienes la cita, tú eres el que te vas a portar mal. Este Ricardo es una inocente palomita. Ok, va, Ricardo, haz el enlace. Ahora, papá, márcale ya. Las bromas en el Panda Show. ¡Excelente! ¿Contestará esta cuarta ocasión? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Me manda abuso. Vale, espérate. Voy otra vez. Espérate. Ay, no. Ricardo... Ay, no. Ya sé qué voy a hacer. ya sé. Como que me manda buzón. Ok, ok, espérate, no te preocupes. Ricardo. Perdón, Héctor, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. Mira, voy a marcar de otra línea. Aquí entras tú directo, Héctor, no Ricardo, justificando la acción y lo que acaba de escuchar, que incluso hay otro amigo tuyo que se llama, ¿qué nombre le ponemos? Pedro, ok, que ese con el que te vas a ir de parranda, o sea, él, Ricardo no tiene nada que ver, para yo tratar de secundarte y poder descubrir la broma, ok, vamos a marcar de una línea pública, entras tú, Héctor. Tú directo. Tienes que limpiar toda la suciedad que hicimos ahorita. Las bromas en el Panda Show. Hola, Lucía, buenas noches. Oye, qué pena, fíjate. Pues aquí se hizo una confusión. Lo que pasa es que Ricardo va a la oficina, yo no, y pues... Órale. Yo lo lamento mucho. Bueno. Bueno. Bueno, Lucía. Sí. Hola, ¿qué tal, Héctor? Ay, Héctor, ¿qué no te meten estas pendejadas? Neta, déjenme en paz los dos. No, pero, mira, ahorita... Mierda. Chupas. ¡Soquito loco! Aquí está Ricardo sudando ya. Oye, yo creí que había buena relación con Lucía, compa. Te mandó con las dos chimitas a chingar a tu mano. Le paso a mi hija. Ricardo, ¿estás preocupado? Bastante, pandita. Pues yo también, güey, la neta, llama a Morgan esto. Mira, de acuerdo al libro de bromas publicado por John Malberger en 1972, dice que utilizando esta técnica del amigo, cuando habla con la esposa del amigo, siempre hay un diálogo porque hay cordialidad. Pero aquí, Lucía, ¿no se llevan bien Héctor y Lucía, Ricardo? Sí, se llevan bastante bien. Entonces, ¿qué pasó? No sé, está muy enojada, yo creo. Chanclas, ok, vamos por el mismo número, Marco. Yo entras tú, Ricardo. Mi amor, quiso hablar Héctor contigo para limpiar la situación. Ahí te va a decir cualquier cosa. Espérame, te quiero hacer una pregunta y ya le dices cómo se oye el Panda Show, ¿ok? Y ahí descubrimos, ok. Intenta que no te cuelgue, es el teléfono de Héctor por si pregunta. Marcamos. En caliente ni se siente que conteste. Las bromas en el Panda Show. Ya Sara no contestó. Lucía nos hará lo mismo. No te desconectes de Claro Música. Que conteste. No manches, ya no la desvió. Ok, espérate. Bueno, voy a marcar. ¿Tienes el teléfono de tu suegra o de tu suegro? ¿Alguien que viva con ella? No, tenemos teléfono ahí donde estamos viviendo ahí. Ok, ¿no lo diste o no? ¿Dónde? Tenemos que ir al ¿Nos dice el teléfono de donde vives? No te lo digo. Ok, dámelo por favorcito, si eres tan amable, dámelo. Mándame por favorcito un mensaje a través de Facebook, Panda Zambrano 25. Si quieres hacer tu bromita, también a través del Twitter, @ quiero una broma, también correo electrónico, quiero una broma, @yahoo.com, vía WhatsApp, 553-726-3482. 553-726-3482. Vámonos directamente al teléfono. Mi amor, espérame, pues quiero decirte algo. Y directito en caliente, ¿ok? Porque vamos a tener una oportunidad, güey. Va. Pero dices que vive con sus papás, ¿eh? Con su mamá, sí. Bueno, pero estamos aparte. Bueno, vas. Bueno. ¿Qué pasó, amor? No me cuelgues, no me cuelgues, ¿va? Mi hijo está durmiendo, ¿va? Mira. Escúchame, si amor, escúchame, no me cuelgues. No me cuelgues, no me más quiero hacerte una pregunta. Y si te quieres, y si quieres hacer tus bromas, vete a la chingada. No, amor, no. Bebé, no, escúchame. Escúchame, no me cuelgues, porfa. Luego, ¿por qué choca este pendejo con una banqueta, güey? Te dije, tienes una oportunidad, Ricardo. Y en lugar de decirle, mi amor, escuchará, ¿cómo soy, pedazo? Chanclas. Ah, yo ahora entiendo a esa pobre banqueta, Ricardo. Ahora la entiendo. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que una persona que conduce en cualquier lugar choque con una banqueta? O sea, pero la entiendo. ¿De verdad eres ingeniero, compadre? Sí, pandita. ¿Has hecho cosas interesantes en tu vida? A ver, dime, algo que podamos conocer en el cual hayas metido tus manos. Estás, ¿qué hiciste importante en tu vida como ingeniero? A mi hijo. Bueno. No, pues bastantes obras, pamita. Una que sea muy conocida que pues podamos ver. Ahorita en Tren México-Toluca hicimos los túneles de 5 kilómetros. Ok, la gente que va por México-Toluca, no pase por esos pinches puentes. Ricardo tuvo que ver en alguna parte de esos túneles. No, señores, no pasen por esos túneles, son peligrosos. Ok, a ver, vamos a marcarle de nuevo. Chale, y lo bueno es que no sabía del programa y mira, ya estamos. Okay. Ya, descúbrela tú, pandita. No, mejor que sea el papá Pitufo. A ver, que conteste. ¿Bueno? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Se encuentra la señora Lucía? No, ¿de parte de quién? Hable de la estética, soy el de la estética. ¿Habla su mami? No, soy su hermana, pero se salió ahorita. Ah, no me diga, lo que pasa es que tengo una promoción. Bueno, quería platicar con ella referente a un tinte, a ver si... ¿Habla su mamá o su hermana, dijo? No, soy su hermana. Si gustas hablar de mañana, porque ahorita salió de rápido, no sé, no me dijo nada. Se salió de rápido. Ah, ¿y todo bien por casita? Pues es que no sé, nada más me dijo, tengo a mi bebé y se fue. Ay, bueno. Bueno, pues le marco en otra ocasión. Muchas gracias. ¿Sí, de qué? Hasta luego. Ay, ¿en la madre crees que se haya salido, Ricardo? No, no creo. ¿No? Ok. Digo, voy a decir yo, pero vamos a volver a marcar número diferente y entras tú, porque va a contestar la misma, compadre. Ok. ¿Ok? Va a contestar la misma. Digo, para no quemar mi cartucho. Ok, y entras tú. Oye, estoy llamando, pásame a mi vieja. Pues dice que se salió. ¿Quién sabe de dónde? Chale, se van dos bromas donde las viejas se enojan. Bueno, ¿qué pasó, Richie? ¿Cómo estás? Bien, Richie. Oye, ¿qué pasó con la Lucy? Porque salió corriendo. No es cierto. Sí, hasta me dejó aquí sus... Bueno, me dejó al niño, su celular se llevó. ¿Se llevó el celular? No, me lo dejó aquí. No manches, es que le estoy haciendo una broma del Panda Show. Pero como que salió de control. Ay, ¿cuál se salió de control? No manches, eso no es cierto, güey. Se salió corriendo porque desde hace rato me dijo, oye, si es que Ricardo, no me contestó. Híjole, te está creciendo la nariz como Pinocho, mija. La comunicación y que me estaba marque y marque y no contestaba. No sé, choro. Ya de haber pasado. Ah, ¿cuál? Si hablé con ella. Porque él me hubiera regresado la llamada. Bueno, yo me salí cuando fue eso. Entonces ahorita hace ratito me gritó y me dice, Ceci, ven, y me salió corriendo. Ceci, te está creciendo la nariz como Pinocho. A ver, júramelo que se sí, fue. Sí, Richie, te lo juro. Júramelo. Yo sabes que no te miento en eso, Richie. Júramelo. Te lo juro. ¿Que te dé diarrea si me estás mintiendo? Sí, que me dé diarrea, en serio. O ¿por, sea, por dos semanas? Ella agarró, me dice, te encargo al bebé y se salió. Y hasta aquí me dejó el celular, se me olvidó aquí en la cama. Di algo, pinche Ricardo. Y ahora, Ricardo, no mames, se le está comiendo este. ¿Cómo la hallo, Ricardo? ¿Quién sabe dónde se fue? Jamás vuelvo a pasar por esos pinches túneles, me caí jamás en la vida. Se llevó ese celular, ¿cómo la voy a contactar? Sigue más fingida la Cecilia que las novelas de... Ay, Richie, porque sabes mintiendo. Que yo nunca te ando bromeando en eso. Hijo, no manches. Hijo, no. Dios mío. Si no te dejo, Richie, voy a ir a buscarla allá afuera. Pa. ¿Eh? Hola, te dejo, voy a salir, voy a encargar el bebé a mi mamá y voy a ver. Ok. Órale, Richie, nos vemos. Bye. Se la creíste, Ricardo. No. Ah, pues no lo creo, pero ¿qué es? No, no me la quiero pasar. ¿Dónde está la autoridad, mi rey? ¿Dónde está Cal? Oye, ¿qué tipo de ingeniero eres, cabrón? Híjole. Dime qué tipo de ingeniero, Ricardo. ¿Dónde está esa imagen masculina que debe de imponerse primero ante la esposa, que no existe, y ante la cuñada, o sea, no, no, no manches, a mí sí ya me dio pechito. O sea, imagínate, se salió y aparte hasta dejó el niño, que ahí dices, no manches, porque aparte esto no se ha salido de control, y segundo, o sea, dejó el hijo y se fue hasta sin celular, ¿para irse a dónde, güey? ¿A buscarte? No, yo vivo en Tlalpan, yo vivo acá en Ojimalpa. ¿Y qué? ¿Por qué te escuchas tan agüitado, güey? Ya me estoy preocupado, panita. ¿Pero preocupado por qué? Que mi vieja es bien cabrona. Se enoja. ¿Qué? ¿Te digo una cosa? ¿Qué pasa? Digo, no lo quería decir, pero lo tengo que decir. Híjole. Ok, lo tengo que decir. Suéltalo. Qué vergüenza que tengas el apellido. No, la neta, mira, los Cardiles. ¿En serio te lo puedo decir? Mira, mi abuelo Miguel Cardil, en paz descanse, era un hijito de la puta. Sí. ¿Qué te puedo decir de los Cardieles? No, Jorge Carrón Mendy, Miguelito, no, hombre. De verdad te digo, yo creo que te escuchas tan puto que de seguro te pidas Escamilla. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Volvemos a llamar? ¿Quieres mandarle un WhatsApp para ver qué onda? ¿Qué hacemos? Señor, Chocabanquetas. ¿Qué hacemos? Dime, pues es tu broma, ¿qué hacemos? ¿Me vas a dejar solo, pandita? No, no te voy a dejar solo, pero por eso dime, ¿qué hacemos? A ver, déjame intento llamar al celular por conferencia. Ándale, pues, órale, márcala. Voy. Chijoto. No lo puedo creer, ¿eh? Y se apela todo. Le dicen panda, chéquense. Este sí es un panda pirata. Está cañón, no puede ser. Y aparte no sé si se notaron, bueno, yo sí lo noté, que hasta la cuñada medio se reía. Trataba de convencer así. Ay, no, sí se fue. La manga del muerto. Y pues no le va a contestar, ¿verdad? Venimos. ¿Quién habla? Bueno. ¿Qué quieres, Ricardo? Bueno. Bueno. ¿Qué pasó? Soy Verónica. ¿Qué pasó, Vero? ¿Y está Lucy contigo, Vero? No, Richie. Él me encargó, me dijo que... Me encargó al bebé y me dijo que iba a buscar a Lucy, que se salió, pero no me dijo nada. Ay, ¿verdad? Es que creo que le estaba haciendo una bromita. ¿A quién? Me enojó mucho. ¿Has escuchado el Panda Show? Ah, no, la verdad no. No, ¿qué es eso? Pues algo, es un programa de bromas, que escucho eso mucho. Pero fue que se enojó mucho. Ay, no, pues es que Cecilia me dijo, agárrame al bebé, voy a buscar a Lucy. Le digo, ¿De verdad? ¿No me estás mintiendo, verdad? No, o sea, Richard, ¿qué me conoces? Bueno, pues no hablarse, sí. Digo, pero gracias. Ahorita, mira, ay, a ver, voy a decirle a mi mamá porque no sé qué pasó entonces. Ahorita, déjame, voy a también... ¿Sabes qué? Bueno, le voy a hablar a Cecilia porque trae su celular. O sea, ¿No que lo había dejado? Cha. No, su celular. ¿Quién lo dejó? ¿Quién es? ya cortaste, güey. ¡Checa las mentiras! ¡Tacañón! 7 minutos después de la hora escuchas el Panda Show. Serie van 2, Ana no contesta, Lucía no contesta. ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa esta noche de lunes, 10 de junio? ¡Pura enojona! ¡Válgame, Dios! ¿Qué cosas pasan en tu show? Envía tu bromita a 5537-263482. Es el WhatsApp 553, pandita. Manda tu mensaje. Escuchas Claro Música. Este es el buzón de voz del Pandita. No es que te reyes así, Pandita, diciendo Bolivia no, jajaja. Ja, ja. Sigue adelante, Pandita, de éxitos. Panda, estamos escuchando desde acá, desde Oxnard, California. Manda saludos, compa. Muy buenas noches, mi panda. Saludos desde Pipolandia, aquí en Puebla York. Tu programa está toda madre, cabrón, ¿eh? Te escuchamos desde hace años. Vivía yo en Nezahualcóyotl, ahí te topé en la radio en un micro. Están chidas tus bromas. A ver cuando saludas a doña Yolanda, ¿te acuerdas de ella? Hola, Pandita, un saludo desde Almoloya de Juárez. ¿Cómo estás? Espero que bien. Quiero mandarle un saludo a mi mamá que vive en Isla Huaca, se llama Sofía, y un saludo a mi esposo, que se llama Eduardo. Saludos. ¡Qué pedo, pinche Pandita! Te estoy escuchando. Tú también puedes dejar tu mensaje en el buzón de voz del Pandita, en el 55760-PANDA. 55-760-726-32. Actualmente, ¿quién marca teléfonos? Lo chido es arroba quiero una broma. Qué vergüenza me caí. Ahora cada vez que vaya allá a Toluca me voy por la libre. Cero y van dos. Que tanto Lucía en esta bromita que acabamos de terminar y Sara en la primera, no han contestado. Uno se llama Ricardo, otro se llama Rodrigo, los dos empiezan con R y los dos son un par de tarima pendejos. La encuesta, ¿a cuál de los dos creen que podamos rescatar o a quién le van a contestar? En este caso, Sara le contesta a Rodrigo o Lucía le contesta a Ricardo. Lo voy a poner en Twitter. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál de los dos cree que podamos ahí rescatar? Son ya 13 minutos después de la hora. Mientras tanto, voy hasta Veracruz. Buenas noches, Ulises. ¿De qué parte de Veracruz nos hablas, hijo de Calimán? Buenas noches, Panda. De Jalapa, Veracruz. Ah, ok. Yo soy del DF. Llevo 4 años viviendo acá en el estado de Veracruz. ¿Y qué edad tienes? Tengo 36 años. ¿A quién vamos a cotorrear? Platícame. Mira, vamos a vacilar a un muy buen amigo que tengo, él vive en Monterrey. Uh-huh. Y la broma consistirá en llamarle de un supuesto hospital que hay aquí en Jalapa, y yo le voy a decir que mi esposa anda de viaje, lleva una semana fuera, ella es de Los Cabos, y con ese pretexto se fue para allá, para Los Cabos, y que bueno, pues no le había confesado nada, pero de repente me hago cosquillas del aniteto, que esta vez me puse una zanahoria, pero la zanahoria, no sé, me excité tanto que la succionó. Oye, pero ¿por qué una zanahoria y no un pepino? La neta, con esta broma te estás pasando de verdura. Oye, pero ¿por qué una zanahoria? Digo, está bien, pero ¿fue lo primero que se te vino a la mente o qué? Pues, comparando, cuando vas al baño, dices, no, pues una zanahoria sí le da. Pero bueno, seguramente tú pensaste en eso porque se nota que tienes tanta experiencia que yo creo que para ti podría aplicar un mango petacón. Oye, ¿cómo se llama el amigo de Monterrey? Se llama Luis. Luis, ¿y tu esposa se llama? Carla, pero bueno, la broma va a consistir en decirle que te he dicho a ti que serás el supuesto médico, que soy gay y que tengo mi pareja, porque el supuesto doctor está hablándonos, porque no es normal que me ande metiendo estas cosas, y entonces quiere hacer una plática que vayamos en pareja y esas cosas, entonces no le voy a decir a mi esposa, por eso es que le pido el favor a él que se haga pasar por mi pareja, y bueno, pues ahí le empiezas a cargar calor de que qué tan gay es y todo eso. Él no es nada gay, al contrario, pues es regio. A ver, entonces tú le vas a pedir previamente, o sea, le vas a dar la explicación de lo que pasó. Es correcto. Que tu esposa se fue a Los Cabos, la fregada, le vas a decir que tienes un gusto o una adicción por las legumbres. Por las legumbres. Ándale, me parece bien. Se te hizo fácil, estás solo, Pero obviamente ahí el doctor quiere tener una plática por posibles infecciones, no sé ahí. Pero tú le vas a pedir entonces que se haga pasar por tu pareja. Así es. Entonces yo ya voy a intervenir en una plática con los dos. Sí, sí, sí, que yo le voy a decir que yo te he dicho a ti que tú estás en Monterrey por cuestiones de trabajo, que por eso es que también se me hizo fácil. Pero tú le vas a pedir que cuando regrese, y ahí le dices, oye, ¿cuándo regreses? Porque este tema. Entonces, pues ahí le metes presión. Y yo le digo, oye, nada más, ayúdame a salir de esta bronca y ya después yo veo cómo le doy la vuelta. Está buena, está buena. Oye, pero a ver, una pregunta, digo, como para que amalcolle más. Sí. ¿Por qué no en lugar de todo lo que me estás diciendo, por qué no le echas un poquito de pimientita diciéndole al amigo que eres bisexual? O sea, tienes a tu familia, sí, está bien. Tienes a tu esposa, pero pues también tienes relaciones de encuentros. Que te encante el jalapeño, por eso te pusiste a Jalapa. Sí, sí, sí, sí. Pues, o sea, está bien. Que eres bisexual. Obviamente, ya ahí entras con todo el rollo de que tú le dijiste al médico que eres homosexual y que es su pareja y que él te haga el paro de hacerse pasar pues por tu pareja. Ajá, está ¿te late? Bien. Sí. Okay. Oye, ¿cuándo fue la última vez que se vieron Luis y tú? Uy, no, lo que pasa es que es compañero del trabajo y tiene meses que no lo veo. Ok, pero ¿llegó un momento que coincidieron en alguna ciudad y trabajaron juntos? No, lo que pasa es que en este trabajo una o dos veces al año hay una reunión en el corporativo en México y convivimos. Ah, y en algún momento, o sea, no son cuates, ¿no? De doble raya. Sí, es muy, muy, muy mi cuate porque cuando yo me mandaron al proyecto de Los Cabos, él estaba allá y fuimos juntos, hicimos toda una muy buena amistad, de ahí empezó a nacer. Y aunque no estamos ahora en mismas ciudades, pues sí tenemos un grupo de WhatsApp, y siempre andamos en comunicación. ¿Y de ahí es donde conoces a la chancluda de tu mujer? Es correcto. ¿En Los Cabos? Así es. O sea que tú andas por todos lados, ¿eh? Sí. ¿Y estás en Jalapa desde hace cuánto tiempo? 4 años. Bueno, estuve 2 en Veracruz y ahorita llevo 2 en Jalapa. Ah, ¿y dónde está más bonito, en Jalapa o en Veracruz? No, en Veracruz. ¿Qué, Jalapa no es bonito? Pues a mí no me gusta, el clima es muy... pues no me gusta, siempre lloviendo, nublado... Y pues Veracruz es playa, el calorcito, ya sabes. Oye, pues vámonos a la bromita, entonces ya está hecha la machaca. ¿Eres Luis qué? Ulises y mi amigo es Luis. Luis, ¿y tiene su apellido? Ok, ¿y dijiste del hospital ahí en Jalapa? Así es. ¿Y qué? Poquito, pero ¿y, sí, ya ¿y, por qué, ¿y por qué tan fino? ¿Por qué no en el tal, güey? Lo que pasa es que... No, ¿cómo? O en el típico sano... No hay ciudad que no tenga su clínica San José. ¿Sí o no? No sé, la verdad, ¿eh? No, lo había escuchado. Ahora resulta que no sabes. ¿Pero por qué ese hospital? Digo, simple curiosidad. Es que somos, hoy, anda, no toda la gente que te escucha es la clase popular, ¿eh? Sabemos los no tan populares. ¡Cálmate, güey! ¡Chécate tus orígenes, papá! No, es broma. No, lo que pasa es que, ahorita hubo más de 1,000,000 que ya, te mentaron la mamá. Híjole, este mal payaso. Es broma. No, pero lo que pasa es que tenemos aquí en la empresa seguro de gastos médicos mayores. Ah, ok. Y bueno, pues ante una emergencia de esas. Oye, a ver, entonces, muy bien. Ya está hecha la machaca. ¿Estás listo para la broma? Estoy listo. ¡Marcamos! Las bromas en el Panda Show. Hola, soy Ana Claudia Talancón. Les mando un beso enorme a todos los que escuchan el Panda Show. Con todo mi amor. Bye. Bromas. Las bromas en el Panda Show. Órale, va. Bueno. Tú contesta. Estoy marcando, obvio, por línea privada. Bueno, hey, bueno, Luis, ¿sí? Oye, güey, bueno, no, Luis, ¿sí? Oye, ¿me escuchas? ¿Puedes hablar, güey? ¿Quién habla? Ulises. Ah, ¿qué onda, Ulises? Sí, güey, dime, ¿qué onda? Es que Tengo una bronca, cabrón. Necesito que me hagas un favor, güey. Y dime qué ocupas. Nada más que, híjole. Pues bro, te llamo porque pues tú sabes que somos brothers, somos hermanos, cabrón. Y algo tengo contigo es confianza, güey. Y aunque me estoy muriendo de la pena, cabrón, pues estoy en este pedo y necesito que me ayudes, güey. Sí, dime, ¿qué ocupas, güey? Yo sé que, bueno, pues a lo mejor sí me juzgas, pero finalmente me vas a entender, güey. Oye, pues tengo un pedo. Carla se fue para Los Cabos hace una semana con la familia. Ajá. Y Ay, perdóname, estoy nervioso. Y el pedo es de que ahorita estoy en el hospital. Doctora Cisneros. Estoy bien, no tengo nada, fue pues, simplemente un incidente. Ajá. El pedo está en que, híjole, es que no nadie lo sabe, güey, o son muy pocas las personas que lo saben. Y pues es que la neta soy bisexual, güey. No mames. Sí, güey. Pero, pues no pienses mal, pues la verdad es que tú y yo, sabes, somos amigos. Nunca te he tirado la onda, ni te la tiraría, güey. Uh-huh. Por ahí no va el rollo. El pedo en el que estoy, güey, es que, pues como hombre, ya llevo una semana Carla fuera y todo. Por la neta es una pendejada. Me empecé ahí a estimular el ano con una zanahoria. Y bueno, pues llegué a tocar el punto G y se estimuló tanto eso que succionó la chingada zanahoria, güey. Y pues me preocupé porque no la pude sacar. No me quedó más que venir al hospital, güey. De hecho, la línea que te marco ahorita es del hospital porque el doctor quiere platicar con mi pareja, mi esposa, pero yo le dije que soy homosexual y que no tengo esposa, que tengo, pues, pareja. Y le he dicho que eres tú, güey. Uh-huh. Porque, bueno, pues quiere traer a la pareja para unas pláticas, porque dice que esto no es normal, son estas pláticas. Entonces, yo no puedo hablarle a mi esposa, güey. Imagínate, mis hijas, todo el desmadre que me viene encima. Uh-huh. Por eso pensé en ti, que me hicieras el paro y me hicieras pasar por mi pareja, nada más para que me dé los papeles, pague la cuenta y salga. Ya después veo cómo arreglo este pedo, güey. Uh-huh. ¿Y qué quieres que haga, güey? Pues que te voy a comunicar al doctor y que te hagas pasar por mi pareja y no sé, te va a hacer algún test y pues, te sigues el rollo en lo que te he comentado. Uh-huh. Yo le dije que bueno, nos conocimos allá en Los Cabos, vivimos juntos, de ahí empezó la relación. Pero pues ese es el paro, güey. Pues me da mucha pena, güey, pero la verdad es que tengo la situación bien complicada, güey. Ok. Pues dime qué hay que hacer, güey. Ahorita te voy a comunicar al doctor y ya nada más, a ver, hay que contestar una serie de preguntas los dos y creo que con eso salimos del pedo. Bueno, salgo yo del pedo. Discúlpame, güey, por esta situación tan incómoda. No te preocupes. Te pongo. Dame un segundo, Doctor. Doctor. Pero sabe que, señorita, póngale. No, y yo, sí. Exactamente, sí. Dígame. Sí, doctor. Dígame. Mire, tengo ya en la línea a... No estamos casados, pero llevamos una unión libre desde ya varios años. La pareja que me comentó. Así es. ¿Cuál es su nombre? Es Luis. Ay, relájese, por favor. Relájese el esfínter, sí. Bueno. Sí. Buenas noches, loco. Sí, ¿con quién hablo? Luis. ¿Luis? ¿La sí. pareja de Ulises? Sí. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Ya le explicó la situación que sí. está viviendo el paciente? Sí. Mire, desgraciadamente tiene un cuadro preocupante debido al uso excesivo del esfínter. De acuerdo al cuadro clínico que hemos estado analizando, al uso excesivo de vegetales y de juguetes sexuales. Él fue ingresado por el área de emergencias debido a que había introducido, por su propia decisión, una zanahoria, lastimando las venas hemorroidales internas, estiró el esfínter interno y también lastimó el externo. Platicando y haciendo un poquito del historial clínico, él comentaba que usted es su pareja, sentimental sí. y también sexual. Sí. Algo que es preocupante, y espero me entienda, salvaguardando un poquito su privacidad, pero que entienda que este es un ejercicio médico. Aquí no estamos criticando absolutamente nada, pero lo que sí es lastimoso y lo que me llega a platicar con usted es la conducta excesiva que, según me platica Ulises, por parte de usted, en el cual no ha tenido, pues digamos, el cuidado al momento de tener sus acercamientos sentimentales. Gracias. Y usted ha lastimado excesosamente esta parte. Quisiera saber cuál es el motivo. Usted ha ido a su médico tiempo atrás, ¿sabe cómo puede usted lastimar esta parte que estamos mencionando? No he ido, no me he checado. No lo ha checado usted. ¿Hace cuánto tiempo son pareja? Ya tenemos varios tiempo. A ver, voy a anotar. Su nombre es Luis, ¿verdad? ¿Cuál es su edad? 42. 42 años. ¿Hace cuánto tiempo que no está en la ciudad? Ya tengo un par de semanas. Tres semanas. ¿Usted sabía del uso? ¿Usted comparte junto con su pareja Ulises el uso de juguetes y vegetales? No. No lo sabía. ¿Qué no sabía? ¿El uso? ¿Qué? El uso. Ah, ¿no sabía que su pareja? No. No lo sabía. ¿No tienen comunicación? Sí, pero no me lo había comentado. Muy bien, perfecto. ¿Cuánto tiempo llevan de relación? 5 años. 5 años. Muy bien. ¿Qué rol juega usted? El del hombre. Muy bien. Perfecto. ¿Hay protección? Sí. ¿Qué tipo de protección? Preservativo. Preservativo. Muy bien. Mire, aquí una de las situaciones que me llaman la atención es que hay bastante irritación por parte del recto. Hay verrugas. ¿No había usted detectado las verrugas? No. ¿En ningún momento? No. Porque nosotros, al momento de auscultar, podemos hacer la revisión de que el colon está excedente, hay colon transverso, hay un sigma, un colon sigmoide. Y esto quiere decir que al momento que usted practica su intimidad con su pareja, es muy agresivo. ¿Por qué es tan agresivo usted con su pareja? No lo sabía que era. ¿No sabía usted que era agresivo? No, yo no lo sabía. Nunca me lo comentó. ¿Nunca se lo comentó él a usted? No. ¿Sabe que puede lastimarle el cérvix? ¿Perdón? ¿Sabe que puede lastimarle el cérvix? No lo sabía. Y no solamente eso, también dañarle el útero coloidal. Eso no. Puede traer realmente puede traer grandes consecuencias. ¿Usted tiene uretritis? No, desconozco, no. ¿Cuándo fue la última vez que hizo una revisión médica? Serían hace un par de meses. ¿Hace un par de meses? ¿Qué resultados arrojó? Sin problema, todo en orden. Sin problema. Yo quiero invitarlos, con todo el respeto que usted me merece, y aquí me está escuchando su pareja, es necesario que ustedes se acerquen a un psicólogo. Es necesario que ustedes tengan un acercamiento, independientemente de sus tendencias sexuales. Tienen que tener también comunicación y plática referente a esto. La comunicación está fallando. Primero, porque usted está teniendo un sexo rudo con su pareja. Y segundo, porque si usted me comenta que desconoce, en la ausencia de usted, que su pareja utiliza juguetes y principalmente está llegando al exceso de usar vegetales. ¿Usted sabía que ha utilizado pepinos? No. En este caso fue zanahorias. ¿Ha utilizado plátanos dominicos, plátanos machos? Diferentes tipos de objetos que lamentablemente le está trayendo problemas. Independientemente de precaución, como usted dice que utiliza el preservativo, también tiene que tener, pues, un poquito de comunicación al respecto. Muy bien, le voy a comunicar con su pareja. Venga por acá, por favor. Usted también escuchó. Es importante que ustedes tengan esta comunicación. Trae bastante desgarrado. Vamos a tener que hacer una colostomía y hacer algunas puntadas, porque eso ya le quedó bastante grande. ¿Muy bien? Está bien, doctor. Adelante. Bueno. ¿Bueno? Sí. ¿Qué onda, amigo? Ah, de acá. Se me pasó la mano esta vez, ¿no? Pues a ver si te ayudé, güey. No sé, la verdad, la regué, no sé. No, sí. Muchas gracias. Deja, veo, a ver si con eso ya me dejan salir, porque están muy insistentes en que... aunque se vaya a unas pláticas para determinar el... ¿Cuándo regresa su pareja para que venga aquí al hospital y hacerle una revisión? Pues es que él... depende del trabajo, doctor, como puede ser mañana, como puede ser otras 2 semanas. Es que de acuerdo a los puntos blancos que yo le mencioné, no creo que sean naturales. Todo lo que le he encontrado, independientemente de los vegetales, eso es muy posible que su pareja se lo haya contagiado. Pero él ya se hizo un estudio y al parecer todo anda bien. Sí, yo no lo niego, no puedo decir lo contrario, pero es mejor que nosotros hagamos también nuestros estudios. Independientemente que nos traiga los estudios que se realizó, aquí tenemos que hacer. A ver, comuníqueme. Bueno, ¿sí? Sí, señor Luis. Sí. ¿Cuándo visitarnos aquí en el hospital? No sé, en una semana. ¿Cuándo viene por Jalapa? En una semana. Una semana. ¿En dónde se aplicó usted sus estudios? En Monterrey. Monterrey. ¿Qué tipo de estudios le pidieron, podría decirme? Híjole, la verdad no recuerdo, pero fueron estudios generales de orina, de sangre, para revisar. ¿Coprocultivo? No, coco no. ¿No? No. ¿Medición renal? ¿Medición anal? ¿No? ¿Qué tamaño es su miembro? No sé, normal. ¿Qué es normal? Pues, no sé, ¿qué será? Unos 20 centímetros. 20 centímetros. ¿Le hicieron estudio de sangre? Sí, de sangre y de orina. ¿Cuántos elementos? Ay, no recuerdo, doctor. Ningún tipo, no recuerdo absolutamente nada. No lo recuerdo. Bueno, como le digo, pero los tengo, si usted me dice, yo se los envío. Mire, para ser un poco más específico, Independientemente de que él haya llegado con esta situación de la introducción de zanahoria, nosotros ya hemos sacado gran parte de esto. Le vamos a hacer una colostomía donde nosotros tenemos que extraerle parte de los residuos que quedaron dentro. Porque recordemos que la zanahoria es un vegetal con fibras y adentro se quedan partículas. En la revisión y auscultación que nosotros hicimos en la forma periférica de ese puño, hemos notado puntos considerables blancos. Que de acuerdo al estudio que estamos realizando, todavía no tengo los resultados, pueden contener pus. Si esto contiene pus, entonces quiere decir que tiene bacterias. Ahora, los puntos rojos que también tienen la forma circular y este tipo de hemorroides que tiene inflamadas nos demuestran que realmente no solamente tiene infección, sino que también hay una irritación y este tipo de amibiosis que ha sido continua y no es de ahora. Por eso, independientemente de que usted por seguridad se haga la revisión, necesitamos saber si usted es el portador. ¿Usted presenta puntos blanquiscos? No. ¿Ningún tipo? No. ¿Me podría hacer favor de revisarse? En este momento no podría. ¿Perdón? En este momento no podría. No, ¿está ocupado? Sí. Ah, ok, no, despreocúpese. Si usted estuviera solo sería diferente. No puede ocultarse. Bueno, entonces lo espero en una semana. Muy bien. Muchas gracias. Perfecto, ya está hablado. En una semana vamos a hacer la revisión total y con todo gusto. Adelante. ¿Bueno? ¿Bueno? Sí. Híjole, yo voy a pedir otra opinión, porque la verdad es que me deja muy inquieto lo que está diciendo el doctor. Bueno, ¿en qué te andas metiendo, amigo? Pero, bueno, ten cuidado, tú me dices qué hay que hacer. Híjole, pues, ahorita ya has hecho mucho, amigo. Pues, ¿eh? Tu apoyo me es de gran ayuda porque yo voy a hacer con la familia, con este diagnóstico que me deja muy inquieto, ¿ves? Ajá. Pues, es que primero tengo que nada, hay que tener conciencia tú y tener cuidado, güey. Sí, pues, es que no aguanto la comezón y el dolor ahorita, cabrón. Ah. Y Carla puede ser que llegue mañana o pasado y se va. Que aparte como que tiene olor, cabrón. O sea, no voy a poder pues disimularlo, cabrón. Oye, claro. ¿Y si me voy a Monterrey unos días, cabrón? Claro, güey. Con gusto. Te digo que de chamba y para terminar de sanarme y a lo mejor buscamos otra opción por allá, cabrón. Yo sé que no somos pareja, pero hazme el paro, güey. Sí, güey, claro que sí, güey, verte para acá, güey. Acá te veo, güey. Acá te recibo, güey. Si te quieres estar aquí unos días, no hay problema, güey. Y porque no la hago, nada más que no sé cómo le voy a hacer para irme, cabrón. No estoy de pie y estoy un poco tranquilo, pero sentado ya no aguanto. Que esto, pues, si llegue madreado, pero con tantos exámenes y estudios que te hacen y te revisan, puta, pues quedas peor, cabrón. Es el ABC, pero es igual de jodido que el real, cabrón, no chingues. Uh-huh. Pues descansa hoy y mañana lo platicamos. ¿Sabes qué es lo peor de todo, Luis? ¿Qué, güey? ¿Cómo se escucha el Panda Show? Es una broma, amigo. ¡A toda máquina, baboso! ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¡No manches! Imagínate, yo no sé si... Yo creo que este es más amigo que su propio hermano. Imagínese realmente sí, sí decir, yo soy su pareja. ¡Y! Sí, buen amigo, yo lo quiero mucho. Luisito, no manches. Oye, ya ver, dime, ¿hace cuánto tiempo son pareja? ¿Eh? ¿Hace cuánto tiempo son pareja? Hace un chingo, güey, como... Oye, estás en la radio, estás en las bromas del Panda Show. Es una broma por parte de Ulises. Yo la verdad pensé que ibas a decir que no. Y más que estás con tu familia, quiero suponer. Sí. Y le aguantaste y le pusiste el pecho a las balas como un verdadero brother. No. ¿Qué pensaste cuando supuestamente primero te dijo que era bisexual y después que se había ensartado una zanahoria? Es que feo, feo no es el muchacho. ¿Qué? Bien poca, güey. ¿Te puedes quitar el altavoz? Luis, porque no se te entiende mucho. Te digo que feo, feo no es el muchacho. Ay, que se me hace que sí se andan rascando los ojitos por dentro, ¿eh? Oye, pero hasta el panda se le hicieron agua a la cola con esos 20 centímetros. ¡Qué poca madre! Yo te aseguro que si hubieras estado solo, sí te oculta. Y no te aventabas todo porque... Oye, ¿cómo le hiciste para que tu vieja no se diera cuenta? Pues a escondidas. Oye, pero aceptar para sacar de la bronca a tu amigo, para decir que eras tú su pareja, no manches, me cae ni parece regio, papá. La verdad. Pero bueno, Ulises, despídase de su cuate, ande, compadre. Luis, pues muchas gracias. La verdad es que, bueno, gracias por aguantar la broma. Gracias por ser mi pareja. Por aguantar la broma y tomarlo con gracia, ¿no? Con serenidad. Y bueno, pues gracias por la amistad. Te quiero mucho y te aprecio, cabrón. Gracias, Iván. O sea, para que veas que entre broma y broma, sí quiere que eso se haga realidad. No. Ese cabrón sabe qué pedo con nosotros. Y ya quedó. Muchas gracias, Luis. Y bueno, dale, pues. Platicamos. Te mando un abrazo. Nos vemos, Ulises. Dime, allá en Veracruz, ¿cómo sigue el Panda Show? A toda máquina, papá. 43 minutos después de la hora. Buenas noches. 10 de junio del 2019. ¿Contestará Sara Rodrigo? ¿Lucía Ricardo? Lo sabremos después de esto. 553-726-3482, emisión 175 del Panda Show para Claro Música. Buenas noches, señor. El panda brilla. El panda brilla. Panda es amor. Parece nena cuando anda en shorts y debajo usa mayones para ocultar su mar. ¿Por qué los usa? Celulitis trae. Y eso es por el tamal. Pan beautiful. Pan beautiful. Pan beautiful es él. Lo sigo en el Face y en Claro Música. Y a veces lo oigo. Y eso debes hacer tú. Si lo ves caminar, parece timbal, pero está en el gym por horas, brinca. Panda pandita, panda pandita. también en el Face. Muchas bromas podrás escuchar tú. Y lo escucho en YouTube. Y eso debes hacer tú. En otras noticias, el diccionario de Jones Malzberger define como tarima pendécuaro a toda aquella persona que no ha dado de alta los contestones del pandita en su celular. No seas uno de ellos y activa el tuyo ingresando a telcelcontestón.com. Luego, al buscador y escribe Panda Show sin espacios. Escúchalos y activa el que más te guste. Nota especial para los poblanos. Se pronuncia Contestón, pero se escribe telcelcontestone.com. Fin del comunicado. Hasta la próxima, amigos. Este servicio tiene un costo adicional y solo está disponible para usuarios Telcel. No está incluido en tu suscripción Claro Música. El WhatsApp está a tus órdenes. 553 Pandita. Estamos de regreso 48 minutos después de la hora. Tiempo de irnos a un... Del lado izquierdo tenemos a Ricardo. Del lado derecho a Rodrigo. Par de tarima pendécuaros, babosos, gañanes e hijos de la chilindrina. A ver, nos vamos por orden de aparición. Primero saludo a Ricardo. Él hizo su bromita a Sara. Con Rodrigo, ya me estoy confundiendo. Rodrigo le hizo la broma a Sara, 3 años de relación. Ayer terminaron y bueno, pues le hicimos la bromita de que se metió ahí algún tipo de cosas y estaba fuera del metro y todo. A ver, mi estimado Rodrigo, ¿qué onda con Sara? ¿Sabes algo? Platícamelo todo. ¿Qué pasó, Pandita? Uy, que estás emocionadísimo, ¿eh? Pues, ¿qué te digo? Le mandé mensaje y solamente me dejó en visto. O sea, le mandaste mensaje y todo ha sido en visto. Sí, todo. O sea, todo. ¿No has podido hablar con Sara? No, le he marcado, tampoco. Chale, pues la encuesta dice que no te van a contestar. Bueno, por el otro lado me voy con Ricardo. Ricardo, ¿qué onda con Lucía, con tu esposita y con tu bebecito? Primera pregunta, ¿sí se salió o no? No se salió. Te lo dije, compadre, mira, el colmillo, güey. Yo no soy tan culé como tú. Y bueno, ¿ya tuviste contacto con ella? Sí, ya, Pandita. Bueno, antes de que me platiques, a ver, Ricardo, te presento a Rodrigo. Rodrigo, te presento a Ricardo. Pandita. Tarima pendécuanos los dos. ¡Salúdense! ¿Qué onda, Rod? ¿Cómo estás, Ricardo? Pues nada, yo tenía un amigo, mi mejor amigo se llama Rodrigo, y le digo Redrogo de cariño. ¿A poco? Sí, es bien. Pues bien, mira, Redrogo. Pues por la misma línea, ¿no? Sufriendo por amor. Oigan, ¿y por qué no dejan a sus viejas y empiezan a andar ustedes? Mira, R con R cigarro, R con R Ricardo, R con R Rodrigo, R con R nos damos todo. Oye, Rodrigo, ¿escuchaste la broma de Ricardo? No, no lo escuché. Puta, qué poca madre. ¿Tú, Ricardo, escuchaste la broma de Rodrigo? No, tampoco. ¿Tampoco? Pues, pendejo, entonces no sé. O sea, no entiendo. Hello. Bueno, si me permites, vamos por el orden de apariciones. Me estabas diciendo, Ricardo, que sí te contestó ella, no se salió de casa. ¿Ya pudiste hablar con ella? Sí, ya, Pandita. Ok, ¿y qué te dijo? ¿Qué onda? Danos las impresiones. Pues me dice, no, ¿sabes qué? Vete, Dice, quédate con tus amigos, que diviértete mucho con los condones que compraste. Ya sabes, está medio seriezona. Pero yo le dije, oye, es una broma, que no sé qué. Y todavía no me la cree porque todavía no te escucha, yo creo. Entonces, ¿a quién embarcamos primero? Como tú veas, Pandita, pero digo que a Lucía, ¿no? Bueno, pues vamos. Vamos a intentarlo. Primero vamos a marcarle a Sara, ¿te parece? Papá. Fue la primera broma. Aquí quédate, te invitamos. Aquí quédate, vamos a marcarle a Sara. Me aguanto. Vamos a marcarle y vamos a ver qué onda. Ok, listo, Ricardo, Rodrigo, ¿eh? Ya me hago, es que con los dos empiezan con R. Ya te confundes, Pandita. Sí, ya me confundo. Oh, Dios. se escuchó nada, ¿eh? Yo me la comí completita. Como que no entró. Es que te digo que luego no tiene señal ahí en su casa. A ver. ¿Me estoy marcando de privado? De privado, de público. A ver, déjame marcarle por un privadito. Voy por otro intento, mi estimado Rodrigo. Si no contesta Sara, entonces voy con Ricardo, ¿ok? Para marcarle a Lucía. Sí, está bien. Sí, está bien, así. Sí, está bien, pandito, lo que tú digas. Sí. Tú mandas, mi rey. No, pues yo creo que ya caminaste, güey. Ni un mensaje, ni nada. Pero bueno, Sara. Sara. Hola. Sara. Hola, Sara, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Podría hablar contigo tantito? Un par de minutos. Bueno, explícale, Rodrigo, ¿por qué la broma? Soy el Panda, te hice una broma, tu exnovio, tu novio. No sé qué sea, por favor, escúchalo, por favor, está llori, llori, quiere decirte algo. Rodrigo, 2 minutos, está corriendo el tiempo, vas, vas. Sí, estoy desesperado, la verdad, por... Puta, chingaste a tu madre. No, oye, pero nos dijo 2 minutos y no fueron ni 30 segundos. Entendió 2 segundos. Qué poca madre. A ver, otra vez vamos con Sarita. O a lo mejor no quería hablar contigo, güey. A lo mejor quería hablar contigo. Pues sí, ya que terminó. Ya que terminó contigo. Con el pandita. Chale, no manches. Hijo. Bueno, pero bueno, ya sabe que... Sara. Mande. Perdón, Sara, no quieres hablar con él, ¿verdad? ¿Puedes hablar conmigo entonces? ¿O no? Lo que pasa que Rodrigo habló aquí a la radio para hacerte la bromita. Ves que llevan 3 años de relación y pues ha sido un poco... Pues tú sabes, ¿no? Ahí media extraña y pues ayer... pues decidieron terminar y él está un poco desesperado. No sé por qué te quiso hacer esta broma, por eso es que le dije, pues dile, pero pues creo que no quieres hablar con él. Y bueno, pues quería decirte que te hablamos del Panda Show. Y bueno, pues que no te enojes. Es que él te extraña. No sé si... No, pero jugó con algo muy delicado. Digo, no sé si haya sido la mejor broma o no, pero bueno, eran los elementos que él tenía. ¿Me podrías permitir que te pueda explicar por qué la broma o no? ¿Tú me lo vas a explicar? Yo te lo puedo explicar, pero creo que lo mejor sería que él te lo explicara. Ahora, si no quieres, no. A mí me gustaría que lo escucharas a él. Pero si me dices no, pues no. Pero porfa. Que te lo diga, ¿no? ¿Me das chance? ¿Sara? Si quieres, no dices nada, nada más escúchalo. Pero no cuelgues. Escucho solamente. Ok, no dices nada. Ok, va Rodrigo, no te va a responder nada, así que adelante. Sí, está bien. Mira, la verdad te hice la broma. Puede ser que sí fue un poco delicado con lo que jugué, porque ya sabes, pues, cómo me he puesto con eso. Pero, pues, ayer que hablamos, la verdad, sentí que ya no era lo mismo, te lo comenté. Sentí que ya no te importaba literalmente. Cambiaste drásticamente de una semana a otra. O sea, la semana pasada me amabas y te la pasabas genial conmigo. Y hacíamos cosas juntos, padres y todo. Y esta semana fue así de bien rara. Y no contestabas, se desaparecías. Ayer quería arreglar las cosas contigo, no se pudo. Entonces, sí, en mi desesperanza, pues hablé al Panda Show, que soy pues fan, que lo escucho casi todos los días, y pues quería hacer una broma para ver si realmente pues te importaba, ¿no? Veo que sí, pero piensas que me mancho un poco, está bien, lo acepto, y te ofrezco una disculpa de todo corazón. Y pues te amo, y pues si esto no, ya no va a seguir, está bien, lo acepto. Bueno, hasta ahí la explicación de Rodrigo. Yo te agradezco. Perdón, si es Rodrigo, ya me confundí. Si es Rodrigo, hasta ahí la explicación, Sara. Espero que realmente lo entiendas. Sé que pues las cosas no andan tan bien entre ustedes, pero pues ojalá tenga la oportunidad de platicar, ¿ok? No, la verdad es que estuvo con algo muy delicado, porque eso ya lo habíamos vivido en cárcel propia, la neta, y no estuvo pasado. O sea, ¿ya le había pasado, pues? Sí, eso sí le había pasado, en serio. ¿Así de perder la razón y preguntar por su mamá? Sí. ¿En serio? Sí. Wow, pues sí está heavy. Y se puso tan mal y en esa vez, o sea, sinceramente, me dolió mucho ver ese estado en el que estaba. Y ahorita, sinceramente, estoy muy enfocada en mis proyectos, en mi casa, en mi trabajo. Y la verdad, o sea quiere jugar con fresco mi estabilidad. En esa parte no está padre. O sea que salvar la relación y hablamos. Y con eso menos. O sea, obvio, menos. Es que en el trasfondo él quería decirte, oye, pues quiero saber si te sigo importando, porque, digo, no sé qué discutieron ayer, ni me importa, pero creo que terminaron un poco mal, ¿no? No, de hecho, no. Ah, pues entonces... O sea, yo fui muy clara que verdaderamente, o sea, que quería que de verdad, o sea, le fuera bien. Él sabe exactamente ahorita qué proyectos yo tengo y sinceramente... O sea, no está padre que haya querido jugar con él. Pero entonces, si tú lo quieres, si él te quiere, independientemente de la broma, que él tendrá sus razones, ¿por qué estar separados? Si llevan 3 años juntos, si han vivido cosas buenas y malas, y se han apoyado, y uno es contraparte del otro, ¿por qué? ¿Será por esa inestabilidad que trae, Rodrigo? Porque él también me comentaba que tú has cambiado mucho. Ah, claro, porque verdaderamente de un tiempo para acá, que precisamente, no sé si este me te comentó, o sea, él ahorita había estado en un tiempo de rehabilitación y hasta en una parte psiquiátrica. Entonces, yo de una u otra manera, o sea, también me tengo que enfocar en mis proyectos y en mis cosas. Y en esta semana también se me han abierto puertas increíblemente en muchos aspectos. ¿Y no crees que esas puertas puedan cruzarlas juntos? Me doy cuenta con esto que no. ¿Pero no por qué? No es una persona como... No. Siempre no. Le he apoyado en todo. Tú cállate, que no está hablando contigo, está hablando conmigo y no puedes hablar. Okay. Pero Sara, ¿por qué no? El amor es así. No. El amor tiene altibajas y el amor es una locura en sí. Tú lo sabes. Pero sí me puedo dar cuenta por lo que hablé con él y lo que escucho en tu voz... Es que realmente hay amor entre ustedes. Está lleno de confusiones, sí, pues claro está, pero... Pues el amor es como un camote, es dulce, duro y bien envuelto, así es el asunto. ¿Sí me entiendes, Sara? Pues qué mejor que juntos estén, ¿no? Bueno. No, creo que vamos en direcciones completamente contrarias, ahorita. ¿Y crees que haya chance que mañana él te pueda llamar y puedan platicar a ustedes en privado y más relajados? Porfa. Ahorita ya no, lo entiendo. No quieres, estás molesta. Va. ¿Te puedo marcar mañana? ¿Quién, Rodrigo? Sí, claro. No. O si quieres yo ahorita también. No. Si quieres, no, dije mañana. Ahora, si quieres que yo te marque en privado, bueno, pues también puedo hacerlo. No, ahorita la verdad es que, o sea, de momento me... Qué bonita te ves sonriendo, Sara. Pero vi que se reía con tus bromas, pandita. Dile que lo acepte. Sarita, aflójale. La vida hay que tener humor, hay que tener buena vibra. Ah, no, sé, claro, que la vida es difícil. Ya, y me gustan las bromas y escucho muchas bromas tuyas y verdaderamente... Y la neta la disfrutamos está mucho. Padre, está padre, sí, ustedes, qué chido, pero jugaron conmigo. O sea, no estuvo padre. Pero bueno, ¿cuántos cuando escuchaste bromas y escuchaste de los demás? Entonces ahí sí es porque los demás, entonces me río, ¿no? Pues sí, pero en este momento, sinceramente, no era el tiempo. Es que una broma es una historia y ustedes tenían esa historia, por eso tenía que hacer esa broma. Pues sí, pero esa historia había terminado allá y ni siquiera fue en mala onda, o sea, de verdad, te lo digo en buena onda, ni siquiera fue mira, así como una parte más, grosera. Vamos a repetir la situación, mira, haz de cuenta, suena la llamada, entra el efecto de la calle, Sí, señorita, buenas noches. Habla la señorita Sara. Mire, yo soy aquí el de los dulces. Lo que pasa es que hay un señor que está comprando un ramo de flores y quiere decirle que la ama. Entonces yo le presté mi teléfono para ver si se lo puede decir. Y quiere decirle que la ama mucho, señorita. Estoy aquí en el Metro Toreo. ¿Me da la oportunidad? No, yo vendo. ¿Tiene flores? Ganas de darle un arrimoncito así como se los han. ¿Pues qué tiene? Pues mira, así es la vida, señorita. Así es la vida. O sea, aflójele tantito, ¿no? ¿O qué? ¿Cámara o no cámara? ¿Te puedo decir algo, buena onda? Claro, lo que quieras. Ya que si acá se está viendo en la historia, dos, tres veces prometió casarse conmigo. Y justo cuando ya estaba todo para estar juntos, me botaba. Pero te dije que esta semana iba a ser... Entonces, o sea, para mí esto ya es como un cuento que... No. De verdad, ya me harto. Rodrigo, discúlpame, no es que yo no puedo tomar partido en esto, pero... Cuando a una mujer le prometes matrimonio y no le cumples, o sea, eso sí es tener muy poca madre. Pero yo seguía ahí, ¿sabes? Nunca me iba. ¿Tú qué? Yo seguía ahí, nunca me iba y nunca me he ido de su vida. Es que ni cómo ayudarte, papá. Con esto ya nos mató Sara, güey. Dos veces pedirle matrimonio. Hijo. No, tres. Sí, porque realmente, algo. Él realmente fue bien neta. Si la gente va a saber, yo soy mamá soltera. Sí, y lo no sé. No juega nada más conmigo, juega con la estabilidad de otras dos personas más. Somos juntos y todo, y también me he engañado, ha salido con nadie, ¿sabes? Sí. Uy, no, pues está cara. No manches, hasta me siento en la historia de ¿cómo se llaman las fiestas? Ay, bueno, para eso, no. Y ¿sabes qué? Él fue bien honesto y dijo, no, yo me he portado mal con Sara porque ella me crió un chingo y yo me porté mamón. ¿Sí o no lo dijiste? Sí lo dijo. No, vamos a mentirte acá. ¿Qué es acá o no? Pero pues quiso hacerte la bromita y... Ahora cambiaron los papeles, ahora la que... La mamona y... Ok, pídele perdón, güey. Pídele perdón honestamente. Es más... No me está diciendo mamona, no, bueno. A ver, ni cómo ayudarte. Rodrigo, híncate, por favor. Híncate ahorita. No, pues yo... ¡Híncate, güey! Pídele disculpa, pero sentida, de corazón. Sí, de corazón te presento. Y esta semana iba a afrontar todos porque te iba a proponer matrimonio. Pero no quisiste y te lo dije. Ayúdate, güey. Te voy a proponer, no te iba. Iba es tiempo pasado. Hablemos de presente, güey. Te voy a proponer. Es más, te voy a decir qué día, el jueves. Tienes para pensarlo mañana y el mes. Y es verdad. Para hacer una familia como tú lo querías y lo soñaste como yo quiero. Y yo sé que mi mamá. Ay. Me quedemos duros y groseros. Y ya hasta yo me estoy enamorando de Rodrigo. Suena tan ternurita, así. Como si se hubiera metido unos 20 chochos así. Ándale, Sarita. Ella sabe cómo me he esforzado para estar bien. Hablen entre ustedes en estos días y yo les marco el jueves para ver si realmente hay matrimonio o no. ¿Va? Bueno, señor Zambrano, le agradezco la llamada. De nada, Sara, le agradezco. Que de verdad, ella es víctima y que yo ya puedo divertir a muchas personas. Muchas gracias, gracias. Y es buenísimo lo que hace, de verdad. Muchas gracias. Cupido, no la armo. No te preocupes, esa no es mi función. Mi función es chingar gente. Soy Tony Zambrano. Gracias. Bueno, gracias. Yo lo sé. Yo lo sé. 20 años de historia. Gracias. Sarita, de verdad, sabes que es en buena onda. Es un programa de bromas. Jamás queremos perjudicarle, mucho menos. Sí está bastante lacerada la relación. Ojalá tenga un buen final. Y eso ya depende de ustedes. Gracias, Sara. Buenas noches. Hasta luego. Bye. Rodrigo, ni cómo ayudarte. Ricardo, ¿qué opinas? ¿Tú quieres casado? O sea, este cabrón pidiéndole dos veces matrimonio y no cumplir. ¿Tú qué opinas, Ricardo? No, pues sí, la caga el chavo. Sí, Ricardo, la neta, chingada. No, pero la niña se ve que quiere. De una cierta manera porque no me da esa estabilidad que yo quiero. No, y él lo dijo en su principio. Lo que pasa es que no escuchaste la broma, pero él dijo, yo me he pasado de lanza porque ella se ha entregado, me ha querido muchísimo y yo me he portado mamón. O sea, pues la neta. Rodrigo, te marco el jueves a ver si la puedas convencer. Dice lo que tenía que hacer. Nos vemos, Rodrigo. Dime cómo sigue el Panda Show. A toda máquina. Ricardo, se me acabó el tiempo y ya marcamos mañana. No, no es cierto. Vamos a marcarle entonces a Lucía. Los pronósticos están fallando y yo juraba y perjuraba que Sara no iba a contestar. Entonces vamos a marcarle a Lucía y a ver qué nos dice. ¿Contesta o no contesta, Marco? Las bromas en el Panda Show. ¡Ándale, ándale! ¡Márcale rápido! ¡Ay, ay, ay! ¿Ya está más alivianada o no? Sí. Ok. No contesta, güey. Me hierve mucho. El sistema está a punto de... A ver, márcale tú, güey. Llamada de tres. Llamada de tres, llamada de tres. A lo mejor a ti sí te contesta. Pero la juntas, papá, la juntas. Le marco, le marco. Ok. ¡Oh, Dios! ¿Crees que se me hace que me va a fallar, eh? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué haces, mi amor? Disculpe, oye. ¿Ahí es donde pidieron los condones? Lucía, ¿cómo se oye el Panda Show? ¡A toda máquina! ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡Oye! Lucía, ¿ya está dormido el bebé? ¡Ya! ¡Oye! ¡Te hizo una broma el pinche Ricardo! Ya me la sabía desde que me llamó, si estaba al lado de mi hermana. ¡Ay! Sí, pinches viejas chismosas. ¡Ay, ya se fue, ya se fue! El único que se la comió fue el baboso del Ricardo. ¡Ay, estoy bien preocupado! ¡Ay, mira! Y yo todavía diciéndole a tu hermana, júramelo, la típica indiada que dice, júramelo. Y lo traes, sí, te lo juro, te lo juro. Es inconfundible del Panda. Oye, pero si yo no estuve en las bromas, yo no estuve en la broma. Sí, cuando le llamaste que dijiste que de la estética o no sé qué. Ah, pero eso fue de la hermana. Ah, pues ese ya era para que nos contestaras. Pero bueno. Yo estaba al lado de ella. Ah, pues sí, para que veas, bien mentirosa. Y tú te la comiste, Ricardo. Yo te lo dije, yo te lo dije. Tus cuñadas no son de fiar. Les está creciendo la nariz como Pinocho. Y las otras, ay, no, sí, quién sabe qué pasó. Porque aparte se contradijeron. La primera hermana dijo que había dejado el celular. La segunda no, que se había llevado el celular. Pero no le entendiste a la segunda. La segunda dijo... Yo contesté su celular, le voy a llamar a mi hermana Cecilia que se supone... Oye, ¿no que está dormido el chamaco y ya estás hablando fuerte? Para que veas, todas las viejas en esa casa son hociconas, mentirosas. Bueno, ahí está Lucía, Ricardo, dile por qué la bromita. No, amor, porque te amo muchísimo, porque sabes que últimamente hemos pasado cosas muy fuertes y las hemos superado juntos. Y pues gracias por todo, mi amor, por nuestro bebé tan hermoso que tenemos y por la relación tan linda que tenemos también. Te agradezco infinitamente. Te amo muchísimo. Te vas a portar bien, ¿verdad? Ay, ¿ya me vas a colgar? Ay. Ya le encargué la edad a mi hermana. Ya y me hasta voy el yo. Último no quieren perder después de la ensartada que les dio el marido. Pero bueno, díganme, por favor, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, pandita. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos sintonizado en este lunes 10 de junio del 2019. Me fallaron los pronósticos. Ambas mujeres contestaron. En fin, mañana emisión 176. Soy el Panda Zambrano. Buenas noches. Pásenla bien. Show. payaso que aprobó Zambrano cuando estuvo en la escuela el Panda Show. Pues tú eres...